FM Moreno 90.1. Estación de radio. Finalmente fueron rescatados los 33. Todo se desarrolló como estaba previsto. Sin percances. Nada para sorprenderse. ¿Qué otra cosa podría haber hecho el empresario televisivo Sebastián Piñera que no fuese armar un estudio de televisión en medio de la mina San José para transmitir las imágenes del exitoso, histórico e inigualable rescate? ¿Qué otro personaje principal de este reality podría haber sido sino el sonriente presidente que construyó su imagen en la pantalla chica? Salió todo a la perfección. La transmisión comenzó a las 20, como estaba previsto. Fueron 4 horas de incertidumbre que prometía el final feliz de 33 mineros que, por milagro, así dijeron, sobrevivieron 17 días racionando alimentos y agua potable antes de recibir ayuda externa. El minuto a minuto confirmaba las premoniciones del empresario exitoso. En nuestro país también se apreció el negocio. No nos quedamos atrás. Mientras que el cable comenzó puntual su transmisión con la generación de la imagen internacional a las 20, cerca de las 22, cuando el encendido de la TV marcaba la migración a multicanal y cablevisión, los canales de aire modificaron su programación sobre la marcha y precisos apuntaron de manera progresiva sus cámaras al otro lado de la cordillera. Cuando el primero de los 33 mineros llegó a la superficie, abrazó con la misma efusividad a su esposa e hijo que al presidente sonriente. No era para menos, debieron haber pensado algunos. El tal Piñera no había escatimado gastos para el salvataje. ¿Por qué no debieran estarle agradecido entonces? En definitiva, la cámara estuvo ahí y lo registró para cerca de 1.000 millones de televidentes en todo el mundo. Más que los que vieron la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Esta escena, con algunos matices más pronunciados que otros, se repitió 31 veces más a lo largo de 22 horas y media. Cada uno de los casos, a pesar del montaje y del abrazo del oso, estaban llenos de una profunda emotividad propia de las grandes epopeyas colectivas. Pero el guión tenía reservado el momento cumbre para el final. Si el abrazo del símbolo empresarial chileno reforzó 32 veces la conciliación de clases, una nueva bandera de la moderna derecha del siglo XXI, el abrazo 33, representado con la iluminación, los planos y el montaje televisivo, significó aún más el discurso político-estratégico que han empezado a construir los herederos de Pinochet desde su llegada a la presidencia. El abrazo 33 le correspondió a Luis Ursúa, el jefe de turno al momento del derrumbe, aquel que supo organizar a sus propios compañeros en asamblea en el momento de mayor incertidumbre para tomar las decisiones que fueran necesarias, incluyendo el racionamiento de agua y alimentos. Y luego, cómo repartir todas las ganancias que pudieran aparecer cuando fueran estos rescatados. La misma NASA, colaboradora del rescate, por medio de la comunicación mantenida desde el 22 de agosto con las entrañas de la Tierra, ya lo había señalado como el líder natural de los mineros. Patricio Robledo, uno de los rescatistas de la Armada chilena, aseguró al salir que los mineros estaban mucho mejor de lo que pensábamos, porque ellos tuvieron un buen líder y fueron muy disciplinados. Algo que seguro no escribió ni escribirá la NASA en sus informes es de dónde puede llegar a provenir el liderazgo natural de este hombre de 54 años, último en dejar la mina. Luis Ursúa quedó huérfano desde pequeño y su padrastro, Benito Tapia Tapia, de 32 años, era empleado de Cobresal y dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre y miembro del Comité Central de las Juventudes Socialistas. Fue detenido el 17 de septiembre de 1973, conducido al presidio de Copiapó y desde allí al regimiento de esa ciudad. Finalmente, fue asesinado por la llamada Caravana de la Muerte. Desde entonces, Luis Ursúa asumió su responsabilidad en ayudar a su madre y a la crianza de sus 6 hermanos. Las crónicas periodísticas señalan que el jefe de turno caminó 2 pasos y enseguida le salió al cruce con los brazos tendidos el sonriente presidente Sebastián Piñera. El mismo que cuenta con varios de los funcionarios del gobierno asesino de su padre en su cartera ministerial. El mismo que se muestra dispuesto a perdonar a los asesinos que marcaron la vida de Ursúa y aún persiste en dejar el pasado en el pasado, como dice textualmente. El abrazo 33, en definitiva, simboliza la conciliación de clases e ideológica que desde la caída del muro de Berlín, el fin de la historia y frases como dejar el pasado en el pasado, intentaron instalar en el sentido común los supuestos demócratas herederos de dictadores. A pesar de todo esto, no quisiera terminar este editorial sin celebrar el regreso a la vida de los 33 mineros condenados a vivir a 700 metros bajo tierra durante 2 meses y 8 días, como dijimos en este espacio hace varias semanas atrás. Pero para ello, quisiera recurrir a un escritor chileno, justamente, con algo de autoridad para hablar sobre este tema, ya que fue minero durante varios años en el norte de su país. Hernán Rivera Letelier escribió 33 cruces que no fueron, del que vamos a compartir un pequeño extracto. Dice Hernán Rivera Letelier, 5 de agosto de 2010, Mina San José, desierto de Atacama. 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra. Primero fueron las carpas solitarias de los familiares. Llegaron a la mina con banderas, con santitos, con velas de duelo, con fotografías de los padres, de los esposos, de los hermanos, de los hijos enterrados allá abajo. Mientras comenzaba el rescate, allí se quedaron, día y noche, rezando, llorando, blasfemando, exigiendo justicia, soportando el viento y el terral inclemente, el calor durante el día y el frío atigrado de la noche. Y cuando todo hacía suponer que el drama terminaría como siempre, que allí sobre la mina convertida en fosa común iban a aflorar 33 cruces de animitas, iguales a los cientos que se alzan a lo largo del desierto chileno, sube desde las profundidades el mensaje que estremece a todos. Los hombres están vivos. La historia del desierto de Atacama está coronada de tragedias, como una larga muralla coronada de vidrios rotos. Huelgas interminables, marchas de hambre, accidentes fatales, mineros ametrallados y cañoneados a mansalva en masacres inconcebibles. Todo esto a causa de una larga data de injusticias laborales, sociales y morales en contra del minero. Injusticias que, pese a los años y a ríos de promesas políticas, se han conservado inalterables, como agrias momias atacameñas. Se dice desierto de Atacama y se entiende drama, explotación y muerte. Por eso, ya era hora de que se viviera una epopeya con final feliz, ya era hora de que la tierra, regada tanto tiempo por la sangre, el sudor y las lágrimas de los mineros, devolviera verdores desde su vientre, devolviera frutos de vida. Aquí, sangre, sudor y lágrimas no es una frase vulgar. El desierto de Atacama está regado de sangre, sudor y lágrimas. El rescate de los 33 mineros de Copiapó, además de un triunfo de la tecnología, se alza desde el desierto como una lección de vida para la humanidad entera. Una prueba de que cuando los hombres se unen a favor de la vida, cuando ofrecen conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida responde con más vida. Aquí no se trabajó buscando oro o petróleo o diamantes, lo que se buscaba era vida. Y brotó vida, 33 chorros inmensos. Y a los estallidos de aplausos y abrazos y risas mojadas de lágrimas de la muchedumbre en la mina y del júbilo de campanas y sirenas de las ciudades del país, se sumó la alegría emocionada del mundo entero. Éramos todos seres humanos conmovidos hasta los tuétanos, porque a medida que cada uno de los mineros iba subiendo, saliendo, renaciendo desde las entrañas de la tierra, cada uno de nosotros lo sentía como emergiendo desde el fondo de su propio pecho. Fue la celebración total de la vida. Un mensaje para los 33, dice Hernán Rivera Letelier. Que se les sea leve el halo de luces, cámaras y flashes que se les viene encima. Es cierto que sobrevivieron a esa larga temporada en el infierno, pero al fin y al cabo era un infierno conocido para ellos. Los que se les viene ahora, compañeros, es un infierno completamente inexplorado por ustedes. El infierno del espectáculo, el alienante infierno de los sets de televisión. Una sola cosa les digo, paisitas, aférrense a su familia, no la suelten, no la pierdan de vista, no la malogren. Aférrense como se aferraron a la cápsula que los sacó del hoyo. Es la única manera de sobrevivir a ese aluvión mediático que se les viene encima. Se los dice un minero, que algo sabe de esta vaina, por Hernán Rivera Letelier. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Pasaré por Guelfín, me voy pa' Corral quemao, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Ya soy ese cantor, nacido pa'l carnaval, minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del culampaja, minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del culampaja. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Molino del Maray, que vuela con tanto afán, Marcelino pisando el vino, paredes el oro de culampaja. Marcelino pisando el vino, paredes el oro de culampaja. paredes el oro de Culampaca. Yo no sé, yo no soy, ando por andar nada más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo la zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Bailamos todos a un ritmo, a un ritmo de humanidad. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Y sí, aquí estamos en Latido Americano, viernes 15 de octubre. ¿Qué tal, Daniela, Martín? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Tratando de recuperar la voz. Así que después hoy va a ser más difícil, ¿no?, que otros días. Sí, sí, después del ¿Gritaste encuentro. Mucho? ¿Cantaste mucho? Grité mucho. Más que grité que canté. No fue por la alegría de los mineros, no fue a cada minero. Nah, fuiste, no fue. Y discutiste mucho. Escuché ahí un audio de uno de los talleres donde estuviste discutiendo con un par de compañeras. No, con mucha yo, fuerza. Pero, ¿querés que hagamos de cuenta al aire que sí, porque no era yo? Eras vos. No. Sí, eras vos. Pero bueno, así estamos. 19, 21 minutos. He hecho extenso el inicio con una editorial muy interesante, muy, muy linda. Estuvo la editorial 14 grados 4 décimos la temperatura aquí en la ciudad de Moreno. Y bueno, este es Latido Americano de este viernes 15 de octubre. Para comenzar, una información interesante de último momento. Hay una movilización bastante grande. Se estipulaban que iban a llegar a movilizarse alrededor de 40.000 personas. En estos momentos se está cantando el himno nacional de Ecuador en defensa del gobierno ecuatoriano, en defensa de la democracia. Esa movilización que nosotros reclamábamos el viernes pasado en Ecuador llegó. Dicen, al menos no sabemos cuánta gente hay en estos momentos. Estamos recibiendo la información vía Twitter, no tenemos imágenes, porque acá Multicanal no transmite Telesur, que es lo que tenemos nosotros dentro del estudio a través de la televisión, por lo tanto no podemos saberlo. Vamos a hacer un recorrido para ver si tenemos más precisa esa información. Seguramente. Vamos a tener nuestra columna de cultura también. Vamos a cambiar un poquito la posición. Siempre teníamos la columna de cultura al final del programa. Vamos a adelantarla un poquito. Vamos a estar hablando de música. Música cubana. Vamos a hablar del Quinteto Rebelde, un grupo cubano del cual también vamos a estar escuchando música a lo largo de toda la edición de hoy. Música del disco de canciones de la Revolución Cubana. Pero además de esto vamos a tener nuestra sección de mujeres latinoamericanas. Sí, bueno, haciendo un pequeño informe de lo que fue el encuentro nacional. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a Liliana Daunes, así que vamos a usar esa entrevista para ayudarnos a contar y un poquito lo que vivimos en ese encuentro, las más de 30.000 mujeres que nos dimos cita en Paraná este año. Un encuentro interesante también. Una bocha. ¿Eh? Una bocha de minas. Una bocha de gente. Una bocha de minas. Una bocha de minas. Lindo el encuentro también en Copiapó. Sí, vaya encuentro, ¿no? 3.000 personas decían que llegaron a estar instaladas en el campamento. En el campamento. Alrededor de la mina San José para ver en vivo y en directo lo que siguieron, como decíamos en la editorial, 1.000 millones de personas. Algo realmente impresionante. Fue un acontecimiento televisivo a nivel mundial. Y como todos sabemos, el capitalismo se carcome todo y ya está intentando mercantilizar hasta la frase de los mineros que el 22 de agosto pudieron enganchar a la sonda diciendo estamos vivos los 33. Bueno, se están peleando por quién tiene la patente de esto. Caramba. Datos de estas características son los que vamos a estar comentando también en lo que fue el hecho de la semana en América Latina y en el mundo, el rescate de los mineros, analizando lo que fue la cobertura, ampliando un poco más y haciendo dando una vuelta de tuerca a lo que estuvimos desarrollando en la editorial. Y vamos a seguir con nuestro análisis de la temática de la deuda externa en América Latina. Recordemos, la semana pasada estuvimos hablando con Alfredo Zayat y esta semana vamos a escuchar una entrevista que realizamos hoy a la tarde, un rato antes de comenzar Latido Americano, con Alejandro Olmos Gaona. Él es, bueno, participó de el equipo que hizo la auditoría a la deuda externa en Ecuador. Es hijo de Alejandro Olmos, conocido por haber hecho justamente una investigación muy importante que derivó en una causa judicial con respecto a la deuda externa acá en la Argentina. Vamos a hablar con él. Interesante fue la charla, también por las similitudes y por las diferencias también con lo que estuvimos conversando la semana pasada con Alfredo Zayat. Sí, algunos minutitos también le vamos a estar dedicando a Piedad Córdoba, la senadora colombiana negra y feminista que fue destituida hace una semanita ya, pero bueno, vamos a estar abordando un poquito cómo fue esa destitución, algunos antecedentes a su destitución. Vamos a escuchar un pedacito de un discurso que ella dio en el Parlamento Europeo justo una semana antes de que asesinaran al Mono Jojoy, a ver qué tiene que ver una cosa con la otra. También vamos, como parte de la repercusión de lo que implicó este rescate de los 33 mineros en Chile, vamos a estar hablando de cómo empiezan a brotar un montón de casos de distintas minas en lugares de América Latina, donde aparecen mineros sepultados, mineros enterrados, mineros que fueron sepultados por derrumbe y que no se buscó su rescate, que se los dejó morir. Esto aprovechando, por supuesto, el rebote de lo que significó el rescate el miércoles pasado, que se va a aplacar con el correr de los días, pero viene bien como para hacer un análisis de carácter un poco más estructural de lo que significa la minería extractiva en América Latina hoy, ¿no? Que no va a ser lo que va a hablar Susana Jiménez seguro el domingo cuando se traiga un par de mineros al programa, ¿no es cierto? Todo puede ser. Todo puede igual pasar, igual dice que ya la exclusividad, la primera entrevista la tiene una cadena televisiva alemana de la que pagó 50.000 euros por la entrevista. No es tanta plata. Bueno, para todos aquellos que quieren comunicarse con nosotros, hoy, cuando estemos terminando el programa, ahí cerca de las 10 de la noche, vamos a tener el sorteo del libro El dolor paraguayo y lo que son los yerbales, de Rafael Barret, libro que fue con estudio preliminar de Osvaldo Bayer, leo aquí. Este libro fue a pedido de los oyentes, justamente el sorteo que hacemos todos los meses del libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recuerden que de acá en Asconapé 139... en el centro de Moreno. Moreno City, el teléfono es 0237-4638-110. Muy bien, así que ya saben, ese es el teléfono de Hadas Libros. De Hadas Libros, falta el nuestro. Ya falta el nuestro. Los nuestros. Los teléfonos nuestros, las vías de comunicación, que son muchas, y a través de las cuales te puedes comunicar, hacernos un comentario, mandarnos mensajes, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera, al 466-6559.

en tanto que el presidente Sebastián Piñera suspende su gira a Colombia y regresa al país para dirigirse a la mina San José. A las 15:40 horas, el ministro del ramo anuncia la suspensión de las labores de rescate debido a nuevos derrumbes en la mina. El destino en ese momento es incierto. Domingo 8 de agosto, el presidente informa que se intentará acceder a la mina mediante sondas para lograr comunicación y entregarle oxígeno y alimento a los mineros. Lunes 9 de agosto, la perforación avanza de manera más rápida de lo esperado y los familiares recuperan las esperanzas. El presidente Sebastián Piñera, junto a su esposa Cecilia Morel, viajan nuevamente a la zona para reunirse con autoridades, expertos y familiares, y afirma que el rescate es una tarea titánica, pero que el gobierno está haciendo todo lo humanamente posible para salvar con vida a los mineros. Es el rostro de uno de los 33 mineros atrapados en el norte de Chile desde el pasado 5 de agosto. Las imágenes fueron captadas por medio de una sonda a 700 metros de profundidad. El primer contacto directo, las luces de los cascos con las que los trabajadores enviaban sus primeras señales de vida al exterior después de 17 días. Horas antes, emoción y alegría, los equipos de rescate encontraban las primeras cartas enviadas por los mineros a sus familiares en las que confirmaban que todos están con vida. Estamos bien en el refugio los 33. La familia minera está muy contenta por la noticia que tuvimos el día de ayer, donde nuestros compañeros están vivos. El gran problema que tienen los trabajadores mineros de la pequeña y mediana minería y parte de la gran minería es que no contamos con la seguridad, con la fortificación y con el instrumento suficiente para poder evacuar o rescatarse según la circunstancia o lo que produjo el accidente hoy día. La llegada de estos camiones a la mina San José trae esperanza a los familiares de los 33 mineros atrapados. Transportan lo necesario para montar en el exterior una sonda petrolera que cavará un tercer túnel. En el interior de la mina se dan pequeños avances. Han conseguido colocar luces para iluminar la estancia. Del exterior están recibiendo cigarrillos de forma controlada. También buenas dosis de apoyo cuando se cumple ya un mes y una semana de encierro. Jubilosa bienvenida a Mario Sepúlveda. Con mucha alegría vemos el ánimo de él al volver a la tierra, al ver a sus amigos, a su esposa, al presidente Piñera. Lo vemos feliz, contento. Físicamente se ve bien, con un ánimo de verdad bastante, bastante contento y alegre. Ha sido vitoriado. Incluso vimos algunas piedras del fondo de la mina que él llevó a la superficie a manera de recuerdo, quizá, de esa experiencia, y es abrazado por sus amigos, por gente del gobierno de Chile. Y es palpable la emoción de Mario Sepúlveda. Finalmente se acostó en esa camilla donde será llevado a una observación más exhaustiva, una observación médica. El gobierno se ha preocupado desde el primer día que reciban sus salarios, que se hagan las imposiciones provisionales y por supuesto nos vamos a seguir preocupando y lo más importante ahora, dado que esta mina San José no va a seguir operando por un largo tiempo, mientras no se garantice la seguridad, la vida, la integridad de los mineros, esta mina no va a reabrir. Este accidente demostró la falencia que tiene la legislación laboral acá en Chile, la legislación minera acá en Chile, de que gran parte de la potencia de los legisladores, tanto ejecutivos como congresistas, está preocupado solamente de darle atención a los empresarios en desmedro de los trabajadores. Estábamos escuchando un pequeño resumen de lo que fueron estos 2 meses y 8 días. Sí, más o menos, sí, 2 meses y 8 días, porque fue el 5 de agosto que se produjo el derrumbe y el rescate se terminó realizando el 13 de octubre, ¿no? Así es, así es. Y esta, hay una frase, a mí me gusta esta, que dice, si se puede evitar no es un accidente. ¿Se podría haber evitado esto? ¿Que fue un accidente? ¿Pasó? ¿Cómo pasó? Nosotros... trabajamos casi de manera simultánea a que se descubrió que los 33 mineros estaban con vida, la idea esta de que estuvieron condenados a estar sepultados durante 2 meses y 8 días, que no fue una tragedia, o sea, que fue algo que tenía explicaciones causales muy claras. Sí, yo me acuerdo un dato que trabajábamos en el primer programa que hablábamos de los mineros, y era esto de que las minas deberían tener paredes de concreto de 30 metros para que no se derrumben, y que habían empezado a hacerlas de 10. Digo, como que ese era el dato que nos que laburábamos mucho, me acuerdo, en esa primera vez, y me quedó resonando y me fue rebotando todos estos 2 meses en la cabeza. Que nada, no es una tragedia justamente por eso. Si de una pared de 30 pasamos a una de 10, es casi lógico. Claro, incluso hay que pensar que estamos hablando de la principal rama de la economía de Chile, no solo del siglo XX, sino también del siglo XIX. O sea, Chile tiene más de 100 años de experiencia en explotación del cobre, del oro, que son principalmente el cobre, porque es su principal producto de exportación y razón por la cual también es el país que pudo firmar la mayor cantidad de tratados de libre comercio de América Latina y del mundo, y así y todo no verse afectado su economía por la complementariedad que tiene con el mercado internacional, por lo que significa el cobre. Estamos hablando que el cobre hoy está en un récord histórico su precio, y el Estado chileno sigue viviendo de esto. A pesar o por esto, porque uno podría pensar que también por esto, las medidas de seguridad, sobre todo, uno obviamente lee mucho en estos días y aparecen muchas notas al respecto, y una línea en común que pude encontrar entre varios artículos es que hay muy poco control sobre la pequeña y la mediana empresa minera, y que las grandes mineras, que son dentro de todos controladas, tienen algunas medidas de seguridad mayores que las pequeñas y las medianas, donde necesitan ahorrar más costos en lo que tiene que ver con la superexplotación de la mano de obra, ¿no? Con las dificultades, porque las grandes empresas lo que buscan siempre es que los trabajadores se pongan la camiseta de las empresas, y como tienen margen, a veces tienen mayor posibilidad de brindar mejores condiciones de trabajo, y las otras no. Pero claro está, esto es todo parte de un mismo sistema productivo que funciona en el país, ¿no? Sí, también tiene que ver con estándares que por ahí fueron ganados por luchas realizadas en Europa, como son generalmente empresas norteamericanas, europeas, terminan teniendo, sucede también con otras multinacionales que tienen estándares que son internacionales, es decir, los llevan a otros países en cuanto a temas de seguridad, por ahí a veces más relajados, pero lo llevan, y eso también tiene que ver con la gran explotación. No son en general muchas de las grandes explotaciones mineras empresas chilenas. Sí, en concreto sabemos que la mina de San José, donde se produjo este hecho, es una mina que en el 2007 estuvo cerrada por problemas de seguridad, que el propio Estado, el organismo que regula y controla que se apliquen estas leyes de seguridad laboral, le permitió volver a abrirse, y que no solo en estos momentos hay que pensar en estos 33 mineros y la posibilidad de que el Estado chileno le quiera cobrar a los dueños de la mina los alrededor de 22 millones que le salió el rescate. Porque aparte, obviamente, el gobierno piensa todo esto en forma monetaria y dice, bueno, acá gastamos, porque para ellos salvar vidas es gastar dinero, 22 millones. Lo tenemos que recuperar, se lo vamos a cobrar a los empresarios responsables de esto. Pero no solo esto, sino que hay 230 mineros de esa misma mina que hace 3 meses que no cobran el sueldo, y que se vienen movilizando y que se estuvieron movilizando al campamento de la mina San José reclamando, porque desde el accidente del 5 de agosto los dueños desaparecieron. Entonces los trabajadores no cobran, pero tampoco están echados. Entonces no pueden buscar trabajo en otra empresa, porque si quieren hacerle juicio a la mina San José, la mina San José dice, bueno, pero ustedes se dieron por despedidos, por eso están trabajando en otro lado. Y se encuentran, en alguna medida, también encerrados. No saben qué hacer. 230 trabajadores. De esto tampoco se habla, ¿no? Sí, no se habla, y tampoco aparece... No, a ver, Porque ¿quién se hace responsable también de los salarios de esos trabajadores durante estos 3 meses? Digo, como hay un montón de preguntas, porque yo no sé si directamente es el Estado o es el Estado que tiene que hacer que la mina sea a cargo de, tanto como del rescate como de los salarios. Digo, ahí hay algo para desarmar un poquito, me parece. Sí, totalmente. Y hay para desarmar mucho de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo en las minas, que como decíamos antes, también empiezan a emerger. Por ejemplo, el diario Página 12 publicó una historia de Manuel Martínez Vega, un minero que estuvo sepultado en la mina Juanita de Antofagasta, que casi de manera inmediata lo dieron por muerto, aunque sus familiares siempre pensaron lo contrario. Las autoridades nunca invirtieron, gastaron, porque en esos claro. términos lo piensan, para sacarse las dudas. Ni siquiera para ver, para buscar el cuerpo, hacer una autopsia, ver lo que sucedió. En un derrumbe, 16, había 17 mineros, 16 de sus compañeros salieron, él quedó y nunca se lo buscó. Rápidamente lo dieron por muerto. Uno de los casos, y en estos momentos, el que más está circulando por varios medios de América Latina, se acaban de conocer que, lo tenía por acá, 4 mineros acaban de quedar atrapados en un yacimiento de Portobelo en Ecuador. Esto sucedió a las 3 de la mañana en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador. Los trabajadores se encuentran incomunicados a 150 metros de profundidad por un derrumbe de tierra en una galería de la concesión minera Casa Negra de la compañía Mine Sadco, que pertenece a Capitales Ecuatorianos, y aparentemente hay un comité de crisis que inmediatamente se acercó al lugar y está viendo cómo los puede rescatar, haciendo comparaciones con el caso de los mineros chilenos. Como vemos, empiezan a emerger un montón de estos casos, que no marcan más que un problema estructural de una rama de la economía que se ha venido desarrollando con profundidad en toda América Latina. La industria extractiva en la minería, en el petróleo y en el gas está siendo el eje de las economías, incluso progresistas, entre comillas, no solo de países que van girando hacia la derecha como Chile, donde, como en Argentina, como en Ecuador, como en Bolivia, recordemos que Evo Morales tiene muchísimos conflictos con varios sectores campesinos que están viendo que sus condiciones de vida están siendo alteradas por la explotación de minerales que empiezan a extraerse y a industrializarse en lugares que antes no se hacía, ¿no? Yo estaba pensando, recordaba también cuando trabajábamos al principio la cuestión de la minería en Chile, que había 16 personas que son las que tienen que recorrer todas las minas en la República de Chile. Son solo 16 los funcionarios. Los inspectores, esa era la palabra que estaba buscando. Los inspectores son 16. Con 22 millones de dólares. ¿Sí? ¿Cuántos sueldos de inspectores se pueden pagar que evitarían, digo, si esos 22 millones de dólares? Estoy pensando en términos de Piñera, digamos, ¿no? De la UDI, de lo que es el gobierno chileno, ni siquiera en términos de humanismo. Digo, hasta en esos términos uno los puede pensar, de sencillamente, si en vez de saltar con 22 millones para hacer esto, utilizar en ese dinero para pagar más inspectores, no habría necesidad. Ahora, obviamente, si los inspectores estuvieran y no hubiera pasado esto, y no hubiera salido el salvataje, yo no creo que Piñera ganaría tanto en su imagen y en capital político como con estos 22 millones invertidos. Sí, yo quiero recordar que esta idea y esta estructura productiva relacionada con la minería se comienza a instalar con el hermano de Piñera, que fue el que empezó a ver de qué manera Codelco, la empresa estatal chilena, se empezaba a desprender y empezaba a dejar de producir. O sea, ¿cuál fue el mecanismo? No fue privatizar Codelco, sino dejar que Codelco siga abriendo nuevas minas y explotándolas. Hoy el 70% de las minas en Chile son extranjeras, pertenecen a multinacionales. Hay una extranjerización del sector minero, a pesar de que muchos hablan que la minería en Chile está estatizada, y no es así. Y esto también hace a estas condiciones en las cuales trabajan los mineros chilenos, que, como repetimos, no estamos hablando y no nos estamos restringiendo a la situación laboral de los chilenos. En este caso lo abordamos por lo que pasó en la mina San José. Pero esto es algo que se reproduce en toda América Latina que se dedica a esta industria extractiva. Y van a tener una nueva vida estos mineros ahora, cuando ya afuera de ese pozo, una vida de glamour, de luces, de flashes, ¿no? Y bueno, justamente vamos a escuchar del álbum de la Revolución Cubana, del Quinteto Rebelde, Nueva Vida. Hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida. Soy obrero de mi Cuba, trabajo con gran tesón, porque la patria me pide aumentar la producción. Ahora es mía la herramienta que cuido con gran placer. Somos los trabajadores que estamos en el poder. Hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida. Al alcance de mi mano, mi fusil alerta está, por si acaso los espirros se quieren equivocar. Los domingos con mis hijos voy al círculo social, donde antes los obreros no podíamos entrar. Hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida. Hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida, hay en mi Cuba una nueva vida. Aumentar, mi compañero, aumentar la producción, que mi fábrica se alegra en ritmo de emulación. Nueva vida de mi Cuba, cuánto orgullo da saber que aquí nadie retrocede, nunca nos podrán vencer. Seguimos aquí en Latido Americano. 9 minutos faltan para las 8 de la noche. Una corrección antes, este tema Nueva Vida del álbum de la Revolución Cubana es de Ramón Veloz, no del Quinteto, como había dicho antes. Seguimos hablando de estos 33 mineros que salieron de ese pozo a 700 metros de profundidad. Sí, en la editorial un poco abordábamos cómo fue aprovechado políticamente por Sebastián Piñera, un empresario televisivo, era dueño de Chile TV, después tuvo que desprenderse de esto porque fue una de sus promesas de campaña, tuvo contradicciones, antes lo hacía, después parecía que no lo iba a hacer, finalmente lo hizo, tampoco se sabe si lo hizo del todo. Lo cierto es que casi como desprendimiento lógico de la forma en la cual se espectacularizó el rescate de los mineros, de la forma en la cual fue televisado, de la manera en la cual Piñera aparecía en primer plano, sonriente, siendo prácticamente la única voz. Conoce el oficio, podemos decir. Conoce el oficio, y mucho. Así se construyó como candidato. Claro. De esa manera lo hizo. Empiezan a conocerse algunos datos que marcan cómo, tal vez, estos 33 trabajadores que discutieron en asamblea, cuando estaban por salir, que iban a repartir todas las ganancias que tuvieran a partir de lo que sabían iba a ser la comercialización de esto, como los derechos, por ejemplo, de la película que ya se está filmando, que lo iban a repartir entre ellos y también iban a aportar a una fundación para luchar por mejorar las condiciones de trabajo de los mineros. Escuchen lo que dicen nuestros amigos del Grupo del Comercio. Los 33 de Atacama, como llaman a los mineros rescatados, son ya un éxito de marketing, cuya imagen usan desde vendedores de ropa hasta directores de cine, en medio de una polémica por los derechos de uso de su imagen. El merchandising, con ventas incluso por internet, comenzó antes de que los mineros fueran rescatados este miércoles, subiendo un túnel vertical de 622 metros en la mina San José, en el desierto atacameño. El cineasta chileno Rodrigo Ortúzar comenzó a trabajar en septiembre en una cinta sobre los mineros atrapados desde el 5 de agosto. El film tiene ya fecha de estreno en el 2012. ¿Sí? E incluso el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, señaló que existen 3 solicitudes para que los 33 queden registrados como nombres de diversas bebidas alcohólicas. El sitio NIC.cl, el encargado de entregar los dominios web en Chile, agregó que también 3 personas ya pidieron detentar el uso de la URL www.los33.cl. Yo quiero que George Clooney haga de Piñera. Por favor, ¿dónde pido eso? Y no, por último, yo estaba pensando, un segundito, esto es serio. Yo estaba pensando este verano en la playa de Mar del Plata, Palita y Valde, los 33. Los 33. Sí. Tenemos el negocio para el verano, muy bien. Y por último, porque nos queda poco tiempo y queríamos compartir algo antes de ir a la tanda, minero infiel de Atacama es buscado para publicidad sexual. Ah, no, que George Clooney haga de él, por favor. Sí. Cambio de opinión. Título de otra nota de nuestros amigos del Grupo del Comercio. Johnny tus Barrios, amigos. ¿Eh? Tus amigos del Grupo del Comercio. Johnny Barrios, el minero conocido como el infiel de Atacama, así lo pusieron, es buscado hoy por la institución médica masculina Men's Quality. Ajá. Para convertirse en rostro de sus campañas publicitarias. Nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Sí? Son como los condimentos del milagro chileno, ¿no? Exactamente, los condimentos del milagro chileno. Se escucha un poquitito de fondo. Comentábamos antes, está dando una manifestación en Quito, en Ecuador, en apoyo al presidente Rafael Correa y en rechazo a lo que fue el intento de golpe de Estado. En este momento Correa llegó hace instantes nada más, nos estamos mirándolo desde la página de Ecuador TV, que está transmitiendo en vivo. La televisión pública ecuatoriana, ¿no? Exactamente. Y tenemos un poquitito de ese audio para compartirlo con ustedes y escuchar lo que está sucediendo. Una multitud, no sé si 40.000, pero una multitud de gente. Sí, está por hablar Rafael Correa, lo antecedió en la palabra el presidente de la Asamblea Nacional y el vicepresidente Lenín Moreno. Y el canciller también. Estuvo hablando. Lenín Moreno está ahora prácticamente en todos los medios porque se está hablando mucho de si recibió o no recibió llamados para que ocupe la presidencia cuando Correa está virtualmente secuestrado en el hospital militar. Vamos a entonces escuchar un poquito del audio de lo que está sucediendo en estos instantes. Esto es audio en vivo, en directo, desde Quito, Ecuador, desde la Plaza San Francisco de Quito. En instantes solamente estará hablando Rafael Correa. Veremos si llegamos a poder escuchar algo de sus palabras. Quisieron derrotar este proceso. Nuestros sueños, esos sueños

14 grados. Sigue también en la Plaza San Francisco, allí en Quito, Ecuador, la manifestación. En cualquier momento estará seguramente hablando Rafael Correa. Esperemos poder compartir con ustedes el audio que saldrá de ahí. Les recordamos los teléfonos, las vías de comunicación. Si quieren llamarnos por teléfono, 0237-466-6559. O al 1561-540359 para mensajes de texto. Pueden mandarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y podés buscarnos por Facebook y o Twitter como Latido Americano. Si aparece una cosa nueva también lo vamos a tener. Sí. No creo, ya no me dan los brazos a mí. Si ustedes me ayudan, no tengo problema. Algo va a aparecer. Algo pasa. Y en este momento está hablando Carlos Torres, presidente de la FEU, debe ser la Federación de Estudiantes. De Estudiantes Universitarios de Ecuador. Sí. De Ecuador. Me llama la atención en el escenario, ¿no? La escenografía, porque yo no tenía que Correa había instalado tanto dentro de su discurso y de su estrategia política esta idea de hasta la victoria siempre. Y en el fondo está una imagen en primer plano de Correa y abajo la frase hasta la victoria siempre. Pero el día del golpe, su última frase en el discurso fue hasta la victoria siempre. Está bien. Sí, está bien utilizado en ese. No sí, pensé que le iba a instalar tan fuerte. Sí, Evo también es de utilizar la de Patria o Muerte, usa, que ahora es, ¿cómo era? ¿Planeta o Muerte? Planeta o Muerte. Planeta o Muerte. Recuerden. Está bien, hay que adaptarlas. Sí. Hay que adaptarlas. Ahí seguimos viendo imágenes. ¿Habla o no habla? ¿Qué hace? Recordemos que estamos sorteando el libro de Rafael Barrett. A las 10 menos 5 aproximadamente estaremos sacando de esta misma bolsita de Hadas Libros, la librería gracias a la cual tenemos este libro, El Dolor Paraguayo. ¿Sí? 0237-463-8110 es el teléfono de los libros que queda en Asconapé 139. Como siempre decimos, si estás buscando un libro y no lo tenés, te acercás hasta esta dirección o llamás al teléfono que te acabamos de dar y te lo consiguen de un día para el otro. Bueno, aquí sigue hablando el presidente de la Federación Universitaria de Ecuador. Vamos a ir a un temita musical porque dijimos, vamos a cambiar un poco la estructura del programa, vamos a escuchar un poco de música, un tema del Quinteto, ahora sí, un tema del Quinteto Rebelde lo escuchamos y enseguida venimos ya con toda la cultura de América Latina. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Y así es, tenemos la sección de cultura, no se equivocó, son 8 y 11 minutos. En estos momentos estamos en Latido Americano y estamos en la sección de cultura con nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Ceci. Bueno, buenas noches a los oyentes. Lo que escuchamos hace un ratito era el Quinteto Rebelde haciendo Batista, ten cuidado. Ajá. Una de sus primeras composiciones durante el transcurso de lo que fue la Revolución Cubana. Yo lo que voy a hacer es empezar esta columna apelando a la imaginación de los oyentes y de ustedes dos que están acá también. Quedémonos con los oyentes. Bueno, que por ahí. Imaginen Sierra Maestra, ¿sí? Mayo de 1958. Eso es fácil. Bueno, hasta ahí podríamos ir, ¿sí? El Che Guevara inaugura Radio Rebelde. Hay algunas cuestiones acá que, o sea, yo digo el Che Guevara, pero bueno, hay quienes dicen que fue el Che Guevara quien inauguró y tuvo la idea de Radio Rebelde, otros le adjudican esta creación a Fidel Castro, la verdad es que no lo sabemos, pero no sé si es un dato mayor a tener en cuenta. Y el 14 de mayo de 1958 aparecen 5 campesinos cubanos para combatir por la revolución en Cuba, 5 músicos analfabetos. Bueno, tienen una audición ese día, quienes están realizando la emisión de Radio Rebelde deciden que estos músicos van a formar parte de la transmisión de Radio Rebelde, que, dicho sea de paso, era inédito esto de que una radio, durante lo que tenía que ver con el gobierno de Fulgencio Batista en ese momento todavía, transmitiera detallada y minuciosamente todo lo que estaba pasando con la guerrilla, ¿no? Llamada entre comillas. Bueno, la cuestión es que estos 5 campesinos empiezan a transmitir en Radio Rebelde, a hacer música en vivo todos los domingos, ¿sí? Hasta que Fidel les propone dar un vuelco, digamos, en lo que tenía que ver con la música que hacían. Era música, o sea, hacían rumba, hacían son, el son cubano, el típico son cubano. Entonces lo que él propone es que las canciones tenían que tener otra vuelta de tuerca en lo que tenía que ver con las letras, ¿sí? Que lo que había que hacer era desmoralizar a las tropas de Batista y levantar el ánimo y la moral de los guerrilleros. Entonces, bueno, ellos empiezan a parodiar un poco, a escribir un poco parodiando, o sea, con ayuda, ya que ellos no eran semi-analfabetos, entonces con ayuda de algunos guerrilleros empiezan a componer distintas canciones que tenían que ver con esto, justamente. Si los oyentes prestaban atención a la letra de Batista, ten cuidado, ahí creo que está plasmado con mucha claridad esta idea que transmitió Fidel. Este quinteto, bueno, se componía prácticamente de una familia. Eran un padre, sus 3 hijos, otro pariente más, y luego se agrega un sexto, pero bueno, se decide que se mantenga el nombre de Quinteto Rebelde porque ya se habían dado a conocer en Cuba y, según dicen muchos, en el mundo, como el Quinteto Rebelde. La verdad que a mí... Es como los 3 mosqueteros que eran 4, el Quinteto Rebelde eran 6. Sí. Acá, bueno, los oyentes, si quieren, pueden entrar a la página del Quinteto Rebelde para poder ver a estos personajes vestidos de verde, ¿sí? Haciendo música en el medio de la Sierra Maestra. Y hay quienes cuentan que era muy extraño para el enemigo, ¿sí? En la trinchera, escuchar música, ¿sí? Y que había una especie, era como una especie de boicot psicológico. Sí, como que estaban totalmente sorprendidos con esto, y esto dio sus frutos. O sea, esto ayudó. Ellos pedían armas para combatir, no se las dieron, porque les decían que en la sierra el arma era el arma ideológica, y ellos en ese momento no entendieron. Recién entendieron cuando el 1 de enero de 1959 triunfa la revolución, y ahí entendieron realmente qué era lo que quería decir esto del arma ideológica. Así que si les parece, vamos a escuchar otro tema y después vamos a charlar un poquito más de este grupo. Vamos a escuchar Que se vaya el mono. Estamos escuchando al Quinteto Rebelde y les recordamos, antes de continuar, estamos en nuestra sección de cultura latinoamericana aquí en Latido Americano. Hoy estamos con el Quinteto Rebelde, esta banda cubana, y esto que íbamos a hacer, recordarles los teléfonos. 466-6559 o 1561-540359 para mensaje de texto. Exactamente, pueden comunicarse, comentar lo que quieren, también por Facebook, por Twitter, etcétera. Y hoy participan por el sorteo del libro de Hadas Libros. Bueno, y seguimos entonces con el Quinteto Rebelde. Con el Quinteto de Seis. Sí, el Quinteto de Seis. Conocí yo este quinteto, hay un homenaje al Che Guevara muy conocido, del cual pasamos varios temas la semana pasada, Canciones al Che, en donde aparece un tema que se llama Respeta al Che Guevara, el cual lo pasamos el viernes pasado aquí en Latinoamericano. Y así fue como yo conocí a esta banda. Y realmente quedé como muy sorprendida y fascinada también con la historia, ¿no? Lo que tenía que ver con hacer música en medio del combate. Y bueno, como... Sí. No, digo, y en la experiencia de Radio Rebelde, ¿no? Una radio que sí. Se movía todo el tiempo. Es decir, era una radio guerrillera. Esa era la guerrilla de la comunicación en serio. Llevando la radio por la Sierra Maestra de una punta a la otra, moviéndola todo el tiempo, al igual que el resto de la guerrilla. Y también, bueno, no, nos enteramos también de que también había músicos que iban. Claro. Yo recién me los imaginaba entrando a La Habana el primero de enero, y es una imagen muy linda. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Radio Rebelde justamente, lo que pasaba era que había transmisiones que tenían que ver con lo que estaba pasando. Hasta que se agrega este condimento, esta herramienta, que podemos ver que en este caso por lo menos ha sido muy importante, ¿sí? Desde el lado del arte, de lo musical, como para, según Fidel, desmoralizar al enemigo y levantar un poco el ánimo de claro, para un país donde el son, la música es tan importante, forma tan parte de la cotidianidad, es muy lindo que haya sido así. Sí, no solo por eso, sino porque esto que yo contaba antes, ¿no? El reflejo en las letras de lo que estaba pasando, ¿sí? Y esta cosa de amenazar un poco al enemigo a través de la música. Claro. Sí, pero además que pensemos en Cuba, antes de lo que fue la Revolución Cubana, los niveles de analfabetismo eran enormes. Sí. No es que vos podías, no sé, repartir volantes y que la gente los leyera y a partir de ahí, ni los soldados, ni los rebeldes, ni los campesinos, había mucha posibilidad de eso. Una de las primeras cosas que hacen los rebeldes cuando se asientan en Sierra Maestra es empezar a alfabetizar justamente. Entonces la música también, en este sentido, muy inteligente como vehículo. Sí, como herramienta de discusión, de construcción, digo, que es un guante que después recoge Carlos Puebla y bueno, toda la tradición de trova cubana, sí, del 60 para acá. Y en Nicaragua, no me puedo acordar el nombre, si Martín está por ahí me puede recordar. No, pero no nos está dando bolillo. Que tenía, había, nosotros lo pasamos aquí en Latinoamericano, donde enseñaba a limpiar un fusil, por ejemplo, en la época de... Claro. Y una de las nicaragüenses que tuvo mucho que ver con esto fue... Norma Elena Gadea, de quien estuvimos hablando en una de las columnas, me parece, no sé si es ella a quien te referís, que participó de hecho. Ahora cuando vuelva a Martín le preguntamos. Ah, bueno, le podemos preguntar. Bueno, mientras tanto, contarles a los oyentes que integraban este quinteto, ¿sí? Cuando comenzó como quinteto, Osvaldo Medina Parra en la marimba y sus hijos Alejandro como guitarrista, Eugenio con las maracas, Gerardo en el bongo y Alcides Lao, considerado desde pequeño un miembro más de la familia, ¿sí? Lo que faltaba era la voz principal, y por eso trajeron a Rubén Lao, el hermano de Alcides. Y bueno, y ahí fue donde se definió que, a pesar de ser seis, se continuarían llamando Quinteto Rebelde. Hace unos años falleció el cantante de esta banda. Y bueno, tuvo un paseo, digamos, por la Sierra Maestra con Fidel Castro, rememorando aquellas épocas en donde eran incentivados por él mismo para... darle una vuelta de tuerca a esta cuestión de la música, ¿sí? Y esto, bueno, totalmente inaudito, por lo menos hasta ese momento, por lo menos con lo que tiene que ver con la historia de Cuba, esto de cercar al enemigo con una lucha musical. Algo que me pareció bastante interesante. Dicho sea de paso, hablando de música, fue bastante complicado conseguir muchas canciones de este grupo. Entonces me pareció por ahí que lo podía hilar un poco con algunos temas que ya se estuvieron pasando y parte de lo que se va a estar escuchando de música en latido de aquí hasta las 22 horas, que tiene que ver con el álbum de la Revolución Cubana, en donde muchos artistas participan en apoyo a la revolución. De este álbum he encontrado anécdotas maravillosas, comentarios extraordinarios y comentarios que tienen que ver con propaganda, propaganda, propaganda, abajo Fidel, que los cubanos no se crean todo este cuento. Y la particularidad de este álbum es que es un álbum de 1959 que consta del disco y de un cómic, del cual pude ver un poco en internet, sí, una historieta, en donde se va plasmando, digamos, todo lo que pasaba en la sierra. Mirá. Es muy interesante, sí. Otra herramienta más. Sí. Qué herramienta más. De todas maneras, el disco recién se pudo editar en el año 2000, más allá de que las canciones quedaron sueltas dando vueltas por ahí. Y la historieta, sí, en 1960 ya arrancó y por ahí también apareció en algunas vitrinas de lugares importantes. ¿Vamos a escuchar un poco más de música para irnos? Dale, vamos a escuchar, ya que estamos con la propaganda y el apoyo a la Revolución Cubana, Soy Fidelista por el Quinteto Rebelde.

La hora 20, 31 minutos, la temperatura 14 grados 4 décimos aquí en la ciudad de Moreno. Seguimos en Latinoamericano, humedad 91%. Humedad 91% en este momento. Estamos casi respirando agua. Sí. sigue en Quito, en Ecuador, en la Plaza San Francisco, una enorme movilización. Está la plaza, se la ve llena, por lo menos por la televisión, por lo que se ve por la televisión estatal ecuatoriana. Muchísima gente y varios oradores hablando. En este momento está hablando justamente Rafael Correa. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo. De manos limpias, de mentes lúcidas, corazones ardientes, independientemente de sus ideologías, siempre será con ellos más lo que nos una que lo que nos separe. Verán, la marcha todavía va por el Banco Central. En las calles aledañas probablemente hay el doble de compañeras y compañeros que se encuentran en esta plaza por decenas de miles. Y verán mañana la prensa corrupta que dirá que aquí estuvieron solo unos cientos. Mejor que se sigan engañando. Mejor que sigan subestimando esta fuerza incontenible de los ciudadanos y ciudadanos libres del Ecuador, que no vamos a aceptar la imposición de las balas, la imposición de las botas para derrotarlos nuevamente. Pero cuánta mala fe. Hoy día esa prensa corrupta decía que iba a ser una marcha de los burócratas y no que estaban contra nosotros, servidores públicos. Si hay que servidores públicos, bienvenidas, bienvenidos, hermanas y hermanos. Pero aquí también hay decenas de miles de campesinos, de obreros, de comerciantes, de amas de casa, de empresarios honestos, de dirigentes sociales. Que no quiera ver, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más torpe que el que no quiere entender. Y ese corrupto, farsante, cobarde, la peor escoria que ha llegado a la política nacional, decía que se estaba obligando a los burócratas a venir o se le iba a descontar $10 de su rol de pagos. En ese pobre hombre la mentira es tan natural como peinarse cada día. ¿A quién se le ha pagado para venir aquí, compatriota? Por el contrario, estamos de Zamora, de San Lorenzo Esmeraldas, de todos los rincones de la patria. Y a nosotros no nos financia la banca corrupta, no nos financia las transnacionales, nos financiamos de nuestro propio bolsillo. ¿Con qué sacrificio han llegado esos hermanos afro, han llegado esos hermanos indígenas, han llegado esos hermanos monturios, han llegado esos ciudadanos sencillos, simples, cotidianos de cada rincón de la patria, pagando su bolsillo de alimentación, transporte y probablemente pagando su bolsillo el pernoctar aquí en la ciudad de Quito? Bienvenidas todos y todas. Esto nos llena de mucha esperanza y de mucha alegría dentro de tanto dolor. Porque yo sí les tengo que decir, yo no me siento triunfador del jueves 30 de septiembre. Algunos dicen, el gran triunfador ha sido el gobierno, la revolución ciudadana, todos hemos perdido. Hay 5 vidas perdidas. La llevamos en el corazón, en la mente, jamás los olvidaremos. Y por eso sancionaremos a los culpables de tanta sangre. Jamás olvidaremos a Juan Pablo Bolaños, estudiante de Economía de la Universidad Central. Estamos escuchando a Rafael Correa, que sigue hablando en la Plaza San Francisco, allí en Quito, en Ecuador, frente a muchísimas personas, una cantidad de gente, por lo que se ve, por lo menos a través de la televisión, bastante gente, a pesar de que los diarios están hablando recién. Es muy gracioso, Correa decía, van a decir que son decenas de personas. Mirábamos en algunos diarios ecuatorianos y decía decenas de personas, literalmente. Literalmente. Estas cosas son realmente increíbles y seguramente después se podrán ver imágenes en los medios de comunicación. Para poder saber si eran decenas o no. Sí, esta marcha está denominada por la unidad y la democracia. y recordemos que fue convocada por los partidarios de Alianza País, que es el movimiento que podríamos decir aglutina a los seguidores de Rafael Correa, que están haciendo un apoyo explícito al gobierno del presidente Correa, luego de lo que pasó el 30 de septiembre en este intento de golpe de Estado, aunque sigue el debate. Este debate que desarrollábamos el viernes pasado continúa. ¿Fue un golpe de Estado? ¿Fue una rebelión policial? ¿Qué fue? Evidentemente, los que están ahí, nosotros decíamos, se habían anunciado que alrededor de 40.000 personas se iban a movilizar. Estuvimos recorriendo varios diarios ecuatorianos, tanto oficiales como pertenecientes a empresas privadas, multimedios y grupos económicos, y ninguno da números. Está bueno que Correa está diciendo que hay gente de todo el país, eso. Si no tenemos números de los diarios, está bueno tomar eso, ¿no? Y las imágenes que estamos pudiendo ver, que la plaza está llena. 466-6559 o 15-6154-0359, las vías de comunicación con Latinoamericano. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Como te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Escuchábamos ahí la canción de Ecuador. Muchos ecuatorianos ahí en España, y recién se veían banderas de España en la manifestación, por ejemplo, seguramente ecuatorianos que residen por allí en el país europeo. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, un tema que igual nos va a acercar a Ecuador, porque venimos hace varios programas analizando el tema de la deuda externa en América Latina, y quizás uno de los paradigmas de cómo trabajar, de cómo enfrentar la problemática de la deuda externa es lo que hizo el gobierno de Rafael Correa allí en Ecuador, justamente. Para hablar sobre este tema estamos conversando con diferentes economistas, periodistas, especialistas en el tema de deuda externa, y en el día de hoy a la tarde, un ratito antes de que comenzáramos con el programa, grabamos una entrevista con Alejandro Olmos Gaona. Él es hijo de Alejandro Olmos, recordarán que hizo esa investigación, no recuerdo bien, años 80... Sí, aproximadamente, yo tampoco tengo el número exacto, ahora lo buscamos. Bien, que hizo una investigación sobre la deuda externa que derivó en una causa judicial cuya resolución fue, bueno, esto se va al Congreso y ahí tiene que definirse algo, estamos esperando, hasta ahora no ha pasado nada. Alejandro Olmos Gaona siguió el trabajo de su padre, siguió investigando y de hecho participó de la comisión que fiscalizó todo el proceso de auditoría de la deuda ecuatoriana, a partir de la cual se llevó a cabo este proceso allá. Sí, el viernes pasado estuvimos hablando con Alfredo Zayat, que bueno, ahí está bueno porque son dos miradas un poco diferentes. Alfredo Zayat opina algo de la deuda ecuatoriana, de la auditoría esta de la deuda ecuatoriana. Hoy Alejandro se enojó un poquito con esa opinión. Sí, es interesante. Nosotros hay una de las preguntas justamente donde le hacemos el planteo. Vamos a estar escuchando también esa respuesta. Bueno, nos parece interesante también lo que él dice y de eso se trata este intento de comprender, de escuchar diferentes visiones y diferentes análisis de qué es la deuda, cómo solucionar el tema de la deuda y qué significa la deuda. Y justamente esa fue la primera pregunta que le hicimos a Alejandro Olmos Gaona. ¿Qué significa la deuda para América Latina? Y también, bueno, le preguntamos sobre esta cuestión de este proceso de desendeudamiento que se plantea desde muchos de los gobiernos latinoamericanos. Esto nos decía Alejandro Olmos Gaona justamente sobre qué significa la deuda para América Latina. Bueno, la deuda para América siempre ha sido una especie de mecanismo de control, ¿no? Yo te diría que desde la década del 70, donde prácticamente en todos los gobiernos había dictaduras militares, ahí empezó el feroz proceso de endeudamiento. Eso de alguna forma, te diría que no se cortó, sino que se morigeró. Y cuando me hablan de desendeudamiento, yo por supuesto no comparto para nada eso, porque no hay desendeudamiento. a punto tal que en este momento en Brasil el 36% del presupuesto del Estado va para pagar la deuda. En la Argentina se habla de desendeudamiento, otro desendeudamiento que no es tal, porque si uno ve el último presupuesto presentado al Congreso y el anterior, es decir, hay para pagar deuda más de 7.000 millones de dólares disponibles, que por supuesto no representan las erogaciones que hay que pagar, porque hay que pagar más de dos veces esa cifra, porque lo que va a hacer nuestros gobiernos, incluyo el argentino, el brasileño, etcétera, es pagar intereses y refinanciar lo que no pueden pagar. Eso determina que la deuda necesariamente te ha de crecer. Ahora, si uno no tiene deuda, no está sometido a controles. Si tiene deuda, por supuesto que sí, porque se manejan estas variables de que no se pueden emitir bonos, porque hay un riesgo país que determina que tengas que pagar varios puntos porcentuales sobre los que paga todo el mundo. Sí. Una prueba es lo que está haciendo la Argentina. La Argentina está emitiendo el Banco Central letras Novac y Debac, que las coloca al 13%. Eso no lo paga nadie en este momento, pero bueno, nosotros lo hacemos. ¿Y quiénes compran las letras? Bancos extranjeros, bancos nacionales, que hacen un negocio realmente grande, ¿no? No hay una línea definida en cómo enfrentar la cuestión de la deuda en América Latina. Países que inclusive comparten cierta línea de gobierno, línea ideológica o inclusive ciertas perspectivas económicas, no comparten el mismo enfrentamiento al problema de la deuda. Lo enfrentan de diferente manera. Le preguntamos justamente a Alejandro Olmos Gaona, con quien estuvimos charlando hoy a la tarde, las diferencias y parecidos en la región respecto a cómo se maneja esta cuestión de la deuda. No, digo, antes de escucharlo, como que recordemos que Alfredo Zayat decía que no había mucha diferencia entre el tratamiento de la deuda que dio la Argentina y el tratamiento de la deuda que dio Ecuador. Por ejemplo. ¿Sí? Un dato que a nosotros particularmente también nos sorprendió por parte de la respuesta de Zayat, porque era uno de los ejemplos que consideramos paradigmático para diferenciarlo, ¿no? Brasil ha cambiado parte de su deuda externa por deuda interna, pero esa deuda interna no está en manos de habitantes de Brasil, sino naturalmente de bancos. O sea, ha habido una especie de camuflaje de la deuda, pero igual la deuda, es decir, en este momento alcanza proporciones realmente notables. En el caso del Ecuador, el Ecuador no pudo impugnar sus créditos con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, con el FLAR, porque es parte de esas instituciones, pero sí pudo decirle a los acreedores que tenían bonos que se les iba a pagar nada más que el 30% contado efectivo y no se iba a refinanciar nada, ni se iban a cambiar esos viejos bonos por bonos nuevos. Porque esta es otra de las trampas. Cuando vos cambiás bonos nuevos, bonos viejos por bonos nuevos, esos bonos nuevos generalmente tienen tasas como la que tienen los nuestros, que en muchos casos están atadas a la inflación, lo que ha determinado que los índices del INDEC tengan que ser puntualmente suavizados, porque si no, en este momento la deuda hubiera crecido descomunalmente. Y Ecuador liquidó su deuda en bonos, la pagó totalmente, se ahorró en el largo plazo 7.000 millones de dólares y se acabó la deuda con los bancos. Nos decía Alejandro Olmos Gaona, bueno, tres opciones: Brasil, Argentina y Ecuador. Brasil, cambiar deuda externa por deuda interna. Recordemos, la deuda interna es en moneda local, a diferencia de la deuda externa, que es en moneda extranjera. Claro, pero que los tenedores de esos bonos de deuda estén de la puerta para adentro, digamos, porque no es solamente la moneda, sino quién es el dueño de ese bono. Algo que sí hablábamos la semana pasada con Alfredo Zayat, esta trampa que existe donde, sí, yo se lo vendo a un banco que tiene su sede en Brasil. Ahora, su casa central no está en Brasil. Los dueños, los accionistas de ese banco, no están en Brasil. Entonces, ¿hasta qué punto esa deuda interna es interna? Claro. La otra opción es la Argentina, que es, bueno, bonos a alta tasa de interés, a 13%, estamos hablando de una tasa de interés que casi duplica a veces lo que es la media internacional. Emisión de bonos para reemplazar deuda por deuda. por decirlo así. Patear la pelota para adelante, otra metáfora. Y la opción de Ecuador, que fue, bueno, pagar en cash, ¿sí? Pagar con dinero, constante y sonante. La parte que reconocieron como legítima, que eso me parece que es como un detalle no menor. Exactamente. Bueno, en cuanto a todas estas opciones, también recordemos la discusión que se generó en la Argentina, que sigue obviamente pendiente, sobre el pago de la deuda con reservas. Sí, esta discusión que se realiza con que se realizó en toda América Latina. Vamos a escuchar, porque la semana pasada Alfredo Zayat defendía el tema del pago de deuda con reservas. Su postura es, recordemos, que si uno tenía que usar las reservas del Banco Central para inversión interna, inversión en infraestructura, tenía que vender, no sé, pongamos a leer así, 10 mil millones de dólares. En vez de pagar deuda, lo usamos para el mercado interno. Ahora, eso generaba que baje el dólar, que aumenten las importaciones, que se perjudiquen las exportaciones, que aumente la inflación. Toda una serie de problemáticas. Le preguntamos entonces a Alejandro Olmos Gaona sobre esta posición, si estaba de acuerdo con Alfredo Zayat sobre la utilización de las reservas para el pago de la deuda. Comparto, además yo me he cruzado con Zayat varias veces porque Zayat pretendió darme una lección de lo que había sido la auditoría del Ecuador cuando el auditor fui yo y no él, y él lo sabía de oídas. Por otro lado, Zayat ignora que las reservas que tiene Argentina son reservas convertidas, es decir, son dólares, son euros, divisas en oro, es decir, que eso no es que se pueda malvender. Pero por otro lado hay algo que para mí es puntual y tiene que ver con la Argentina, con Brasil, con el Uruguay, y que indudablemente Zayat y ninguno de los economistas entienden. Porque el gran defecto de los economistas es que ven la deuda como algo que se pueda pagar o no se pueda pagar, y si se puede pagar, se paga con reservas o con lo que fuere, y si no se puede pagar, se pueden ver los mecanismos de refinanciación. Acá, y en los países de América Latina, el problema es por qué los economistas no ven los aspectos legales de la deuda. Pareciera para ellos que la deuda tiene un fuero aparte, que los aspectos legales que regulan las relaciones del Estado con otros Estados, del Estado con los particulares, de los particulares entre sí, para eso hay código civil, de comercio, procesal, parece que para la deuda eso no rige. Si hay contratos ilegales, con cláusulas fraudulentas, si se han falsificado firmas, si se ha cometido delitos de falsedad ideológica, eso es algo que no existe. Y hay un principio fundamental del derecho argentino y del derecho anglosajón, que los actos ilícitos no generan en ningún caso consecuencias lícitas y además son nulos de nulidad absoluta. Entonces, tenemos una deuda de la dictadura militar investigada con una sentencia que mostró que había una gigantesca cantidad de ilicitudes. Eso se siguió refinanciando ilegalmente. Y eso es lo que mostró Correa en Ecuador y dijo, señores, lo ilegal no se puede seguir pagando ni refinanciando. Por supuesto, por otro lado, la deuda de la dictadura no es ilegal porque ha sido contraída por una dictadura, que es otro de los equívocos en los que se cae especialmente determinados grupos de izquierda, porque para el derecho internacional público, las deudas contraídas por gobiernos de facto y gobiernos de derecho son exactamente iguales. El problema es que la deuda de la dictadura, además de no haber sido utilizada en beneficio del pueblo argentino, además de haber sido contraída por una dictadura, es una deuda que, como dijeron los peritos, no tenía justificación económica, ni financiera, ni administrativa, y que los fondos no fueron empleados nada más que en fugarse al exterior, en compra de armamentos y en pagar intereses de todo eso. Lo que yo hablaba con abogados norteamericanos en Ecuador respecto a cómo la Argentina no planteaba esto, ellos me decían es que la Argentina no se defiende. Cuando la Argentina va a litigar con Griesa o a los tribunales de Nueva York por los fondos buitres, dice que está en emergencia económica, que esta gente no entró al canje y toda una serie de variantes carentes de sustento legal normativo. Escuchábamos a Alejandro Olmos Gaona hablar justamente sobre su diferencia, ¿no? Creo que la diferencia mayor está en este punto. Zayat decía, la deuda de la época de la dictadura ya fue refinanciada. Sí, fue legitimada, que era lo que la postura de Ateos. Como hubo un momento para decir, esta no es legítima, y nosotros dijimos que era legítima. Esa era como la postura de Zayat, ¿no? Claro, ya pasó el momento. Que es lo que le critica Olmos. Claro, lo que plantea es esto. Si él ponía un ejemplo, no llegamos a ponerlo en el audio, pero ponía el ejemplo, te roban un auto, el auto lo venden, esa venta no es legítima. No es legal, no es legítima, no puede... O sea, a pesar de que lo haya hecho de buena fe el comprador, ese auto, hay un hecho anterior que fue ilegal, que es el robo del auto. En este caso es lo mismo, o sea, vos podés refinanciarla todo lo que quieras, pero como lo que refinanciaste es algo que es ilegal, no ilegítimo, ilegal, por lo tanto la legalidad de la refinanciación cae. Recordemos que esto fue una discusión que se instaló mucho, y tal vez por suerte, porque no recuerdo otro momento que se haya instalado tanto en la agenda política, a partir de la discusión de la utilización o no de las reservas para pagar deuda. Y en ese momento, la propia presidenta Cristina Kirchner decía que era una locura pensar en que se podía discutir la ilegitimidad de la deuda, porque los sucesivos gobiernos democráticos la habían avalado, la habían reconocido. En la lógica de Olmos Gaona, es como, bueno, en realidad, si el que vende el auto y el que lo compró reconoce la venta, hay que aceptarla. Sí, claro, igual, si se la robaron, no. Igual, claro. Digamos, para también... hay una cuestión que tiene que ver con que... Maticemos, Leo. Maticemos, esa es la palabra que estaba buscando. Estoy con las palabras que se me pierden. Se me van todas, es el fin de semana. Digo, uno puede tener una cuestión de legalidad, pero hay una cuestión política de por medio. Vos haces esto, o sea, hay un costo para esto, un costo político y económico también, porque obviamente Goldman Sachs, JP Morgan, ¿qué van a decir? Si Argentina dice hace una caída de, ¿cuánto será? El 50% de la deuda, si no más, que es ilegal. A mí me parece que, digo, en el plano de quiénes son los interlocutores, y decía Olmos Gaona, bueno, lo que no entienden los economistas, a veces lo que no comprenden los abogados, y Olmos Gaona es abogado, el peso de las relaciones de fuerzas políticas para poder aplicar esto. Tal vez lo comprende, pero no... en el marco del audio que escuchamos. Yo siempre doy el ejemplo. En el 2001, un piquete no podía ser denunciado por extorsión, que es un delito, que está tipificado en el Código Penal. En el 2009, sí. ¿Cuál es la diferencia? Las relaciones de fuerza política en un momento y otro. Pero la ley es la misma, el Código Penal es el mismo y el delito existe. Si la fuerza política que se tenga para aplicar ese delito o no, es lo que termina pesando en última instancia. Muy bien, seguiremos, seguramente aquí en Latinoamericano seguiremos intentando entender, intentando discutir qué pasa con la deuda externa en América Latina. Seguimos escuchando un poquito antes de llegar a la tanda aquí en FM Moreno. Vamos a seguir escuchando a Rafael Correa desde la Plaza de San Francisco en Quito, Ecuador. Está hablando el presidente ecuatoriano en esta manifestación que se hace en apoyo a lo que sucedió el 30 de septiembre en el intento de golpe de Estado. Por emergencia, donde nos recibieron a bala. Heroicamente, mi seguridad, policías leales, soldados, me empujaron el asiento trasero. Se pusieron encima para que yo les dé las balas y no le llegue al presidente. Aquí debe estar el capitán Bolívar Quiroga, que se puso encima del presidente. Que lo maten a él y no al presidente. El cabo de policía Bonilla, teniente de policía Ordóñez, que se puso a conducir. Pese a que el carro no era blindado y los policías del GIR al costado. Cuando salíamos, ahí están las grabaciones, ahí va, dispárale, nos empiezan a disparar y cae Froilán Jiménez defendiendo, protegiendo el carro presidencial, protegiendo la vida del presidente. Y podemos ver en los videos la muerte de un ser humano, compañeros. Y todavía hay gente que dice que no se intentó asesinar al presidente, y no solo al presidente, cuidado, canciller le partieron la cabeza. La seguridad que quedó en el hospital tuvo que salir disfrazado de prensa. Y algunos que no pudieron hacerlo, ahí están los sapos de este hijo de tal, y lo iban a asesinar cuando milagrosamente llegó el GEO, las fuerzas especiales, a salvarlos. Si analizando hace poco con los capitanes, los oficiales que estuvieron junto a mí todo el día, aquella jornada aciaga. Lo que me dicen, siempre uno se cuestiona, es que pudimos hacer algo más para evitar ese derramamiento de sangre. No, presidente, fue imposible. Y no solo eso, es un milagro que no haya habido más derramamiento, porque estos criminales estaban totalmente desquiciados. Siempre me habían dicho que tenía la bendición divina. Estén seguros que no lo creo, porque cuando vemos los videos, vemos todo lo que pasó. Es realmente un milagro que hayamos salido a salvo, ilesos. Sigue hablando Rafael Correa, va a seguir hablando un buen rato. Yo creo que vamos a terminar el programa y va a seguir hablando. Va a seguir. Igual no se caracteriza por discursos tan largos, ¿no? Como el de Hugo Chávez. No, pero viste que como el golpe en Venezuela hizo que Chávez se corriera más a la izquierda, o el proceso venezolano, por ahí ahora Correa se vuelve más hablador del se chaviza, se Fidel Castriza. No sé cuál es la relación que hizo entre correrse a la izquierda y hacer discursos más largos. Y pero viste que pero Chávez, algún tipo de Chávez, Fidel Castro hacen como discursos largos, entonces es eso. Bueno, vamos a irnos con un poquito de música a la tanda. Vamos a escuchar también del disco, del álbum de la Revolución Cubana. Vamos a escuchar un tema. Antes les recordamos los teléfonos: 466-6559, 1561-54-0359, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y no tenemos ningún anotado hoy para el sorteo. Si hay varios del programa pasado. ¿Qué les pasa hoy? 10-5, estamos sorteando. Nadie quiere el libro. El dolor paraguayo. Nos vamos entonces con Rumba de mi patria por Pío Leyva. Ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios. Ahora los pobres van al colegio. Esta es la rumba patriota de mi nación, la que lleva un mensaje que dice: vamos a estudiar. Adelante, cubano, que ahora es la ocasión de aprender. Si no sabes, si sabes, puedes enseñar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Como ya en Cuba no existe la explotación, se preparan los pobres unidos para estudiar. Con el arma en la mano vivimos la educación y también nuestro suelo que ya no quiere robar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Venceremos estudiando. Habían agricultores. Venceremos estudiando. Que no sabían leer. Venceremos estudiando. Pero le envió Fidel. Venceremos estudiando. Los alfabetizadores. Venceremos estudiando. Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.

que están mucho menos que convocan mucho menos personas, son mucho más relevantes para la prensa actual, y estas más de 30.000 personas marchando juntas en una ciudad como Paraná no genera más movimiento, más ruido en la prensa. Sí, todavía si a eso le sumamos que en realidad es una movilización, un encuentro que se hace 25 años, todavía da más que pensar que los medios sigan invisibilizándonos. Tal vez tenga algo de ventajoso esto que nos invisibilicen nuestra marcha, porque se ve, como cada año es más, que el trabajo es de hormiga, es bien de abajo, es de todas las mujeres, que sigue creciendo. Bueno, por ahí es mejor que no lo den a conocer todavía, hasta que sea toda América Latina sea toda feminista. ¿Por qué cada año somos más en los encuentros? Bueno, yo por mi primera experiencia, perdón, no muevo el micrófono, ya quiero ir de nuevo, otra vez. No sé, volví como más reactiva en algunos sentidos, por ahí en la calle con los tipos, ¿viste? Por ahí me siento como una loca, muy reaccionaria en algunos puntos. Pero, y porque te vas contagiando esto de ir y que lo vas comentando, y bueno, yo quiero ir la próxima vez, te dicen algunas compas que recién están militando. Te contagia, no sé. A mí me pasa algo, ¿no? Loco. Yo hace más de 10 años que participo de los encuentros nacionales, y primero fui con mi mamá. Mi mamá hace 20 años que participa de los encuentros. Nada. No te voy a preguntar la edad. Somos jóvenes mi mamá y yo todavía. Y esto de haber participado, de haber recorrido varias provincias, haber estado en distintos talleres, haber participado en el taller de estrategias para el aborto dentro de la clandestinidad los últimos 4 o 5 años, fue creciendo. Este año fue como terrible esto de poder ver que en esa escuela no estábamos discutiendo con la iglesia, sino que éramos todas compañeras que estábamos discutiendo las estrategias realmente que utilizamos dentro de la clandestinidad en los barrios, y fue muy rico este año, en diferencia a los demás años, con el tema de que pudimos lograr un paso adelante, ¿no? Que instalar la discusión. Nosotras, allá en Paraná, una de las compañeras lo que hizo fue entrevistar a Liliana Daunes, que para nosotras es una referente dentro de lo que es el movimiento feminista y también el movimiento de comunicación alternativa. Y lo primero que le preguntábamos es esto que traía hoy Dani acá a la mesa, que es qué implican estos 25 años de encuentros nacionales de mujeres. Y bueno, ella nos decía esto. Incluso nos iremos con todo el eco de las voces para poder seguir pensándolo. Pero, digamos, como son 25 años y en estos 25 años se puede, sí, hablar de un camino largo recorrido, yo soy de las optimistas que siento que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, en particular, es uno de los movimientos más activos y con más logros en la multiplicación de conciencias en la sociedad, en la cantidad de mujeres que van tomando su compromiso con el tema de los derechos de las mujeres, y también en de algún modo abrir el tema a todas las opresiones, una mirada que se da en lo particular desde hace algunos años que venimos a la Feministas Inconvenientes con otras organizaciones armando las mesas latinoamericanas, donde empezamos a conocer de propia voz de compañeras venidas de otros lugares de América la experiencia que llevan adelante feministas o movimientos de mujeres de Paraguay, de Venezuela, de Brasil, de Honduras en lo particular. Ya el año pasado, después del golpe de Estado, invitamos a Indira Mendoza, hoy está Carla Lara como invitada. Carla es una feminista feminista y tiene la particularidad de ser cantante y puede con sus canciones hablar de la opresión de las mujeres, y me parece que ese es también un aporte que en los últimos años se ha dado al encuentro de mujeres. Pero insisto, me parece que es uno de los movimientos que más logro ha tenido en las subjetividades de las propias mujeres, en cierta subjetividad social que abarca todos los géneros y también en las políticas públicas. Bueno, esto un poco que decía Liliana, yo lo tomo un poco lo que también traía Analía, ¿no? Cómo de golpe, ¿por qué cada vez somos más? Y un poco porque yo creo que va llegando poco a poco a llenar las subjetividades de todas las personas y a replantearnos como mujeres qué nos está pasando. Cuando estamos allá, no sentimos que esta lucha es una cuestión ajena de un par de locas feministas que están diciendo papá, papá, sino que una base que se encuentra y se da cuenta que esto que se está moviendo nos abarca a todas, nos pasa a todas. Y nos dan ganas de volver, ¿no? Hace 25 años un grupo de mujeres feministas argentinas fueron a un encuentro en Beijing. Ahí se propuso que en todos los países se hicieran encuentros de mujeres a nivel nacional. El único país que lo sostuvo fue Argentina. 25 años estamos movilizándonos, más de 30.000 mujeres. Y esto tiene un impacto también, además de ser un movimiento... No quiero decir único porque parece agrandado, pero me voy a agrandar. A nivel mundial, digo, tiene un impacto interesante a nivel latinoamericano, a nivel regional. Yo estuve en un taller que se llama de Integración y Solidaridad Latinoamericana, y muchos de las que, más allá de que cada una de las compañeras de otros países planteaban problemáticas puntuales de sus países, no dejaban de compartir esta cosa del asombro, primero de que hemos logrado un movimiento de base en Argentina, cosa que no pasa en otros países, y nada, con esta capacidad de movilización, de autogestión, de encontrarnos. Ayer en el seminario que a partir del Encuentro Nacional se generó un seminario de compañeras latinoamericanas, y las compañeras venezolanas decían esto, decían, compañeras, ustedes pueden tumbar al gobierno, decían, ¿no? Porque son muchas 30.000 mujeres los que están movilizando, y para ellas les brinda una fuerza de replicarlo después en sus propios países, de llevarlo a sus compañeras y de incentivarlas y moverlas para darse cuenta, para generar lo mismo en sus propias regiones. Inclusive habíamos compartido el viaje con dos compañeras colombianas que decían que aprovechaban este Encuentro Nacional de Mujeres para decir todo lo que pensaban y para escuchar todo lo que querían escuchar, porque contaban que una vez que llegaban a Colombia no podían hablar ni siquiera de los derechos de los humanos. O sea, nada, ¿no? ¿Cómo está Latinoamérica? Bueno... Y nada, era importante traerles este audio de Liliana Daunes. Liliana Daunes tiene un programa de radio en Radio Nacional, otro en la radio pública de Ciudad de Buenos Aires. Digo, es esto, una referente del movimiento de mujeres. Y le hicimos también una segunda pregunta sobre qué implica, digamos, cuál es su visión de la temática principal que tiene que ver con el aborto actualmente en la implicancia que tiene el aborto, la temática del aborto en este encuentro nacional. Importante porque ninguna de nosotras, la primera vez que participamos de un encuentro, volvemos igual. Me parece que hay un crecimiento, hay una pulsación diferente, y en el mejor de los casos, y es la pretensión que tenemos todas, volvemos a activar en nuestros propios barrios, rincones, lugares de trabajo, organizaciones, si las tenemos. Esa es la importancia fundamental de participar, porque además se necesita que seamos siempre más y que vayamos participando de los encuentros, no desde una mirada turística de que voy a tal provincia o tal otra para conocerla, sino que en esa posibilidad que sí hay de conocer un lugar distinto, de mezclarnos con otras mujeres y con otros paisajes, tener ciertamente el momento de reflexión, el momento de discusión y el momento de la alegría que significa el encontrarnos, la peña, los festivales y la marcha que siempre es un lugar de recargarnos de todas las pilas y poder en consignas, en risas, en algunas broncas, tirar hacia el aire, hacia la tierra, muchos de los pensamientos que tenemos ahí, muchas veces hacia adentro, y aquí forman parte de una voz común, ¿no? Bueno, ¿por qué ir a los encuentros? Le preguntábamos a Liliana. Y tal vez porque es un movimiento que va creciendo y porque es importante ver otras formas de organización completamente distintas a las que ya estamos acostumbradas y que sabemos que en su mayoría no funcionan mucho. No sé si nos dan tantas esperanzas como ver algo tan nuevo que va creciendo tan rápido. Bueno, porque son nuestros espacios que nosotras creamos para nosotras, para escucharnos, para debatir, para seguir creciendo, construir y adquirir herramientas, ¿no? Pues yo me traje un montón de herramientas, un montón de conocimientos, conocí un montón de mujeres y sigo conociendo un montón de mujeres, porque es para nosotras y por nosotras. Sí, en esto de crecer desde el pie, me parece que la participación tiene que ver con eso. A veces, digo, para no pensar que hay mejores formas de organizarse que otras, digo, en esta cuestión particular y en este tipo de cambios que a veces queremos lograr desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres, que tienen que ver con cambiar la subjetividad sobre todas las cosas, digo, esto, encontrarse las miradas, encontrarse las palabras, encontrarse las reflexiones desde lugares menos tradicionales que espacios de discusión, donde nada, en un espacio de discusión siempre hay que ganar la discusión, ponele, y en un encuentro nos permitimos a veces llevar preguntas. Sí, y por otro lado, un poco ella, Liliana, en un momento habla de la marcha, ¿no? Esta marcha que en general, el sentimiento general que tenemos, valga la redundancia, es un momento de mucha recarga de energía, de pilas, de encontrarse con otras compañeras, un poco en esto, en las miradas, en la sonrisa, en la algarabía, ¿no? En la alegría, en el cantar, en bailar, no sé, y de golpe volver, como hemos vuelto varias, con unas ganas, con una fuerza, con unas ganas de que se repita, con unas ganas de que ya sea Bariloche 2011. Ajá. Bueno, y volviendo ahora en esto que decíamos, que se me chanfleó, que le preguntábamos a Liliana qué implicancias tiene actualmente el aborto, ¿no? ¿Por qué más de 30.000 mujeres con un pañuelo verde por la legalización del aborto? Y en la coyuntura nacional de este año, que es tan importante para nosotras, ¿qué relación tiene, ¿no?, esta situación, este año y este encuentro de mujeres en Paraná? Tiene que ver primero con una lucha que venimos dando las mujeres desde hace muchísimos años, con una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que desde el último encuentro en Rosario se armó como una articulación nacional para luchar por este derecho, y la lucha fue en la calle, fue en los seminarios y fue en hablar con diferentes diputadas y diputados para que tomen seriamente el tema del aborto. Y me parece que coyunturalmente sí se está dando en este año una serie de leyes que reflejan la lucha de estos años, ya sea referente al matrimonio igualitario, por ejemplo, o a la identidad travesti, que es algo que seguramente en el transcurso de este año puede llegar a salir. Me parece que el aborto, si bien es un tema más complicado, yo creo que la iglesia se va a implicar mucho más, las iglesias se van a implicar mucho más en la defensa de sus dogmas, pero al menos está abierta la posibilidad de que este año se empiece a tratar en algunas comisiones del Congreso, si no en el recinto ya, ¿no? La verdad es que teníamos muchas más preguntas, pero sabemos que está el panel latinoamericano, y desde mí por lo menos agradecerte muchísimo porque sos un referente importante para el movimiento feminista, para todas nosotras, y bueno, sabemos que querés estar allá y nosotras queremos que estés acá, así que te dejamos. Muchas gracias. Che, la agradecida soy yo, porque siempre está bueno reconocernos, que es una manera de saber que seguimos en la lucha, y también esa manera de saber que seguimos, es decir, el camino, hay un gran camino hecho, pero hay un gran camino por delante que tenemos que seguir hacia las libertades totales, ¿no? Bueno, y un poco lo que decía Lili y comentábamos recién acá en la mesa, tiene que ver con esto, que más allá de todas las acciones que se viven actualmente en cada encuentro nacional, donde son 2 días y medio de un montón de actividades, talleres, paneles, mesas, actividades, bailes, danzas, música, implica después que hay una acción, ¿no?, que atraviesa ese encuentro y que después también atraviesa la construcción de cada una de nosotras a diario. Y que, bueno, en este caso puntual tiene que ver con esta lucha nuestra, con este cambio, con esta fuerza por lograr la legalización del aborto. Y tiene que ver también con por qué en este año, y más allá de que es un año en el que nosotras estamos felices porque se legalizó también el matrimonio de personas del mismo sexo, creemos que también es un terreno que tenemos que ganar o que tenemos que conquistar, porque tiene que ver con la posibilidad de que, una posibilidad real de que las mujeres podamos decidir exactamente qué queremos hacer con nuestro cuerpo y que el Estado garantice esto, ¿no? Pues digamos, ahora actualmente hay un montón de mujeres que lo deciden y lo realizan, pero en maneras clandestinas, ¿no? Pero que de alguna manera lo que se está pidiendo con esta campaña nacional y con estas acciones que llevamos a diario tiene que ver con pedirle al Estado que garantice esto, que creemos que es un derecho fundamental. Sí, por ahí está bueno resaltar que digo que en 25 años de encuentro, que ahora tenga tanta fuerza el derecho al aborto como una reivindicación, tiene que ver con que hemos crecido en discusión, digo, poder llegar a consensos en ese sentido, habla de que no solamente nos encontramos a bailar, que también lo hacemos, sino que vamos creciendo en discusión y en tener claro cuáles son las... Sí, inclusive en los talleres, en todos los talleres de trata, en los talleres de violencia, en los talleres de aborto, la consigna era esta, ¿no? Estábamos consensuando esto de que la campaña o las banderas de la legalización del aborto seguro, legal y gratuito, sea que eran las que tenían que encabezar esta marcha de más de 35.000 mujeres, ¿no? Eso dice que nada. Y a mí se me ocurre un poco lo que decía Ana al principio, que me pareció re interesante, como esta lucha la estamos generando desde muy abajo, como generando que cada una de esas 35.000 mujeres y otras tantas que no pudieron viajar, pero que están, digamos, puedan tomar este acto de solicitar el aborto como algo que se está generando cabecita a cabecita, poquito a poquito, persona por persona, no un cambio radical como, bueno, listo, se da una ley, se generó la ley y listo, y no está consensuado ni abierto ni trabajado, sino que es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo y que nos está empapando. Sí, hoy es interesante también en ese sentido y como para ir cerrando lo que compartíamos con muchas de estas compañeras de Latinoamérica en esto, ¿no? El panorama en la región es bastante complicado. En Venezuela la semana pasada se empezó a discutir en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, bueno, no es tan interesante como quisiéramos, pero bueno, nada, es un país más que se suma a este proceso de discusión. Sí, en Brasil, que digamos nuestra candidata, digamos, en general empezó a perder algunos puntos posibles porque hubo alguien que le dijo que ella estaba a favor del aborto, ¿no? Y esto generó... Rápidamente salió a negarlo. Es el clásico pianta votos. Leo. Tengo un mensaje que llegó, dice: chicas, las estoy escuchando y siento que estos 25 años nos dejan una gran satisfacción, porque van sumando muchas más jóvenes y me hacen sentir que soy una par más de Cristina Colonel, que les mando un abrazo. Ah, gracias, besos, Cris. Bueno, nos vamos. Sí. Nos vamos escuchando Amores Perros de Maldita Jaqueca, un grupo de rock boliviano. Bienvenidos a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidos a la revolución. Las mujeres un buen día decidieron entrar en una huelga para hacerse respetar. Cansadas de atender a sus maridos y a sus hijos, de estudiar en las cocinas y prostíbulos. Aburridas de tanto llorar en las telenovelas y en la vida real. Están preocupadas porque no le bajan la triple jornada que ya no le pagan. Ella trabaja lavando y planchando, cambiando pañales, dando de mamar el marido, chupando el fin de semana. Llega a su casa y la agarra patadas. Huelga de para darte sexo y alimento. ¿Quién te dijo que los hombres son primero y las mujeres ya no importa porque no tienen cerebro? Ahora aguántate, ya no cocina, métete, ya no fornica. ¿A quién te sirva? ¿A quién te atienda? Se rebelaron al sistema que revienta. Cansadas de tanto machismo violento, dejaron la escoba, el maní y el lamento. Dejaron de ser unas damas decentes, esposas, amantes, madres complacientes. Huelga de estudios. Estamos aquí transmitiendo en vivo y directo desde el primer piquete instalado en esta huelga de hembra. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Welcome to the revolution. Bienvenidas a la revolución. Moreno FM 90.1, estación de radio. Ayer te vi. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas. Por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Feria del Libro de Moreno 2010, del 20 al 23 de octubre. La historia se construye entre todos. Escritores de Moreno presentan sus libros. charlas, talleres y muestras permanentes. Espectáculos al aire libre. Funambulismo a 10 metros de altura. Músicos y bandas en vivo. Emilio, de Operación Triunfo. Mustafán Rock. Tango. Folclore. Coros. Teatro. Títeres. Películas. Radio en vivo. Esculturas de dinosaurios en tamaño real. Visita de personalidades destacadas del arte y la cultura. Visitas para escuelas. Todo con entrada libre y gratuita. Feria del Libro de Moreno. Feria del Libro de Moreno. Del 20 al 23 de octubre. Abierto todo el día desde las 9 horas. En la Iglesia de Guadalupe, Florencio Molina Campos y Victorica. Organizan docentes y bibliotecarios de Moreno. Visita nuestra web. www.feriadellibromoreno.com.ar. Búscanos también en Facebook. La historia se construye entre todos. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Continuamos en Latino Americano, 21:32, 9:30 de la noche. La temperatura bajó 0.4, estamos en 14 grados aquí en la ciudad de Moreno. La humedad aumentó al 93%. ¿Se viene el agua? Hace 2 días que viene amenazando con que se viene el agua. Hay amenazas y amenazas. Lo que sí, según Diego, se viene la lotería, porque acá dice Diego, del Bachillerato Popular del Cañón, me sumo a la lotería por el libro. Manda saludos. ¿Sí? Muy bien. Está ya Diego siendo integrado a la lista que está armando María del Cielo Posada, nuestra productora, que está juntando los papelitos en la bolsita de los libros. Ya hubo más llamados, ya hubo más mensajitos, así que ya hay muchísima más gente anotada para el sorteo del día de hoy del libro El Dolor Paraguayo, del escritor español paraguayo, vamos a decir así, Rafael Barret, con un estudio de Osvaldo Bayer también en el libro, así que muy interesante para participar. Nos has enseñado desde afuera que todo, quieren todo el mundo a último momento, ¿viste cómo es? Sí. Estuvimos creo que 2 horas sin mensaje, sin nada. Sé que el programa estaba muy interesante. Por sí, eso. Sí, nadie se podía distraer. Es que nos pasaba esto. Sí, bueno. ¿Sabían que se viene el desarrollo nuclear en Venezuela, no? Rusia va a construir una central nuclear. Ya los Estados Unidos puso el grito en el cielo, le contestó Chávez diciendo tenemos derecho al desarrollo independiente. No. ¿Eso traerá como consecuencia una nueva saga del Superagente 86? Sí. Ponele versión venezolana. Versión caraqueña. Te soy sincero, está buenísimo que los venezolanos tengan una central nuclear, pero lo que van a romper, ¿no? Con el tema este, en todos los medios, Venezuela, no sé. Entre la película de los mineros. Claro. Y lo que van a empezar a decir sobre que Venezuela va a tener una... ¿Para cómo se le hacen los rusos, viste? Claro. Por eso, vuelve caos, Caracas. Sí, todo el fantasma de la Guerra Fría se pone de pie. Sí, ¿no? Nos llegó otro mensaje. ¿Qué dice? Caramba. Nazaret nos dice, quiero participar por el libro. Una más. Sí, siempre al final. ¿Nos quedan para el sorteo cuánto? 15 minutitos, más o menos. Sí, más o menos 15 minutos, 15, 16 minutos, le voy a decir así. 16. Así que, pero eso, a último momento todos cayeron así como en bandada, ¿no? Esa sí, van a seguir cayendo, vas a ver. Va a seguir con esa. Bien. ¿A qué números pueden seguir cayendo? Pueden, si quieren, llamarnos por teléfono, nuestros oyentes de cualquier lugar del mundo, al 0237-466-6559. O enviar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. ¿Vos lo de cualquier lugar del mundo lo decís por la gente que nos escucha en España? Que nos escucha en España, ay, por ejemplo. Vos. Que nos escucha por internet a través de www.fmmoreno.blogspot.com. Ya en cualquier momento vamos a empezar a integrar el Skype como modo de comunicación. Así la gente que está, por ejemplo, en España puede llamarnos por Skype y nos puede mandar un saludo desde allí. ¿Y qué opinar? ¿Les parece? Qué modernos. Estamos como locos. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Facebook, Twitter, etcétera. También se puede comunicar con nosotros. Todos participan, obviamente, por el sorteo del libro. Y también pueden opinar, pueden proponer ideas. También a nosotros nos gusta que los oyentes nos digan temas que les parezcan interesantes, temas que por ahí a nosotros no se nos ocurrirían, sino, y que nos permitirían a nosotros hacer informes sobre eso, lo que le interesa al oyente. Por lo pronto, Leo, Rafael Correa no pudo dar con tu tesis, ¿eh? Terminó de hablar rápido. Terminó de hablar bastante rápido, así no, que no se chavizó tanto. No se corrió a la izquierda. No se corrió tan a la izquierda como pensábamos antes, ¿no? Pero bueno, lo sabíamos desde el principio. Correa nunca estuvo tampoco tan a la izquierda. Claro, no, claro. Ahora, nunca estuvo, ahora. No lo está y no creo que lo vaya a estar. Impresentable, bueno. Impresentable. Bueno, seguimos aquí en Latinoamericano. A mí me parece un chiste lo que acaba de ocurrir en Colombia en el día de ayer, donde Estados Unidos certifica a Colombia por los derechos humanos. Y uno se pregunta si esos son los derechos humanos que ustedes quisieran que existieran en Europa. No sé si las fosas comunes están reemplazando a los cementerios. Es decir, Colombia es una fosa común. Colombia es el mayor cementerio de América Latina. Y Colombia se expresa en la desaparición, en la muerte y sobre todo en la imposibilidad de reconocer que 22 millones de pobres, que 8 millones de indigentes, que más de 250 mil desaparecidos, que más de 5 mil ejecuciones extrajudiciales no son sino claramente la expresión contundente de un modelo de desigualdad, de pobreza ética, de derrumbamiento moral, que categoriza el haber y el tener y no el ser. ¿A quién escuchábamos, Daniela? Escuchábamos a Piedad Córdoba, senadora por el Partido Liberal en Colombia, destituida hace muy poquito por el procurador de ese país. En realidad, nos pasaron unas semanitas de la destitución. Nos parecía importante, bueno, en su momento con otros temas más coyunturales que salieron, no tuvimos el tiempo para charlar sobre esto. Nos parecía importante traerlo porque también fue un tema del Encuentro Nacional de Mujeres. Hay algo ahí de las colombianas, de las mujeres colombianas que están en la Plataforma por la Paz, que están impulsando movidas en solidaridad con Piedad Córdoba. Entonces nos parecía hacer un pequeño raconto de qué es lo que había pasado con esta senadora. Ella la destituyen por, digamos, lo que hacen es conectarla con las FARC. Conectarlas con las FARC, digo, teniendo en cuenta, digo, que a Piedad Córdoba, digo, le habían habilitado, era parte de su trabajo dentro del Senado, digo, era la intermediadora elegida por Uribe, incluso, pese a que ella era contraria políticamente, o era opositora, ahora no me salen las palabras a mí, era opositora, muy fuertemente opositora a Uribe, tenía este lugar de ser la mediadora, de haber gestionado muchos intercambios humanitarios de personas secuestradas en Colombia. Recordemos que esa es como la forma que está teniendo hace muchos años la guerrilla de presionar. Digamos, bueno, Ingrid Betancourt fue una de las que estuvo secuestrada mucho tiempo. Este fragmento que escuchamos era parte de un discurso que Piedad Córdoba dio una semana antes del asesinato del Mono Jojoy en el Parlamento Europeo. Digo, parecía importante porque dentro de todas las cosas que dijo, denunciaba fuertemente la aparición de fosas comunes, digamos, como el resto del mundo está mirando para otro lado mientras, no sé, como dice ella en el audio, Colombia se convierte en una fosa común. Como para dar cuenta un poquito de cuál era el perfil, de cuál es el perfil de Piedad Córdoba, digamos, se la acusa de terrorista y nada, es una de las personas más comprometidas con lograr la paz en Colombia. Es interesante que la información sobre la que se basan para destituirla es la que siguen extrayendo de los famosos computadores, porque así la llaman en Colombia, los famosos computadores de Raúl Reyes. Claro. De cuando hacen el bombardeo en territorio ecuatoriano, después que destruyen todo el campamento, porque lo bombardean con misiles de origen norteamericano, como hicieron con el Mono Jojoy. La computadora se salvó. Las computadoras están intactas, parece que estaban blindadas. Sí, yo si la mía se me cae, no sé. No solo si se te cae, ¿no? Pero bueno, la guerrilla solamente comprará computadoras más fuertes. Igual, o computadores, no sé. Pero me parece interesante además esto. Piedad Córdoba es del Partido Liberal. Digamos, no es del Polo Democrático, por ejemplo. El Polo Democrático es una de las fuerzas que nuclea, lo podemos llamar, a los movimientos más de izquierda. Sí, el Partido Liberal, a pesar de todo, sigue siendo uno de los partidos tradicionales de Colombia. Sí, de todas formas, ella es la referente de una línea disidente dentro del Partido Laboral, que es Colombianos y Colombianas por la Paz. Digo, si bien nunca se fue del partido, digo, está como trabajando por otra línea. A mí igual lo que me parece, como para resaltar mucho, es esto, digo, el discurso de Uribe y de todo ese arco político que él representa siempre es, bueno, nosotros queremos la paz de Colombia, hacemos la guerra para lograr la paz. Y cuando hay iniciativas fuertes que tienen que ver con otras maneras de pacificar el país o de resolver el conflicto, son perseguidos de la manera que estaba siendo perseguida Pilar Córdoba. Una de las cosas que Piedad Córdoba dice en el Parlamento Europeo que no pudimos escuchar, es esto, ¿no? En Colombia no existe la figura de persecución política como delito, ¿no? Nosotros nos podemos, o sea, como acá, o no, se me parece que acá en Argentina nosotros tenemos como un montón de maneras de plantear si sentimos que estamos siendo perseguidos por motivos de lo que pensamos políticamente. En Colombia esto no existe. Rápidamente la figura sobre la que cae, sobre la figura se acusa de terrorista, de tener, claro, de terrorista, de paramilitar, de narcotraficante, de lo primero que tengan a mano, pero no es posible pensarlo desde la persecución ideológica, que es algo que sí podemos hacer acá. Aparte, digo, la relación que supuestamente tiene con las FARC tiene que ver con que hay un personaje, sí, que tiene un alias, o sea, no aparece el nombre Piedad Córdoba no. En las computadoras secuestradas a partir del bombardeo, y se dice, bueno, esta persona es Piedad Córdoba. Claro. Y a partir de ahí, Juanita de los Palotes, de ponerle. Claro. Digamos, el tema es, uno puede decir eso políticamente, puede sacarlo como una operación de prensa, una operación política. Ahora, a partir de ahí, de eso se toma para destituirla. Claro. Digamos, no es un tema menor, están destituyendo a una senadora de la nación. Y inhabilitándola por 18 años, que también me parece que no es un detalle menor. No solo la destituyen, sino que por 18 años Piedad Córdoba no puede ocupar un cargo político. Recordemos que mientras tanto la mitad de aquellos que están actualmente ocupando bancas en el poder legislativo, tienen juicios, tienen procesos legales por relación con con los paramilitares. Sí, incluso el mismo Uribe. Incluyendo al mismo Uribe, incluyendo a Santos también con el tema de los falsos positivos. Sí, digo, pero traigo la figura de Uribe porque, bueno, es el presidente saliente y es el presidente que se llevó de alguna manera el reconocimiento de Estados Unidos por los derechos humanos, cuando es esto, ¿no? Cuando fue el promotor de esta política de los falsos positivos, cuando se le descubrieron millones de conexiones con los paramilitares, digo, es el presidente Paraco, le dicen en Colombia, y es muy fuerte, digo, la trayectoria por ahí de... Tengo así como muy cortito para ir cerrando un poco cuál es el trabajo legislativo que llevaba adelante Piedad Córdoba, además de esta cuestión del intercambio humanitario, que es importante, también que no se ocupaba solo de eso. Piedad Córdoba es parte de la Comisión Quinta del Senado, que trata asuntos de minería y energía. Actualmente estaba discutiendo el tema de las regalías petroleras. Pertenece también a la Comisión de Asuntos Económicos, a la de Trabajo, a la de Relaciones Exteriores, presidenta y miembro de la Comisión de Derechos Humanos y del Senado y de la Comisión de Paz, Y como, nada, entre los proyectos que fui impulsando durante su gestión, tienen como un fuerte laburo sobre las madres comunitarias, las mujeres cabezas de hogar, la comunidad afrocolombiana, los gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, en contra de la violencia intrafamiliar y la corrupción. Esto es más o menos de los temas que se ocupaba Piedad Córdoba mientras era senadora. ¿Sabes qué? Hablaba... Uy, perdón. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está el día? Hablábamos con una abogada colombiana que está haciendo un posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional, y decía que en Colombia, en su currículum, no puede poner que está haciendo un posgrado en Derechos Humanos. Claro. Porque no consigue trabajo. Claro, claro. ¿Sí? Si pone Derecho Internacional, sí. Ahora, si pone Derecho Internacional y Derechos Humanos, no consigue trabajo. Un dato de hace 5 horas. Asesinan a un dirigente indígena en el sureste de Colombia. O al menos se conoció, se empezó a difundir un cable de la agencia EFE. Dice que el líder indígena colombiano Rodolfo Aricate Amaya, que ocupaba un cargo directivo en un cabildo del pueblo de los Paeses, fue asesinado a las afueras de su domicilio en el suroeste del país, denunciaron hoy fuentes aborígenes regionales. El portavoz, aborígenes pone la agencia EFE, ¿no? Uno siempre se le escapa. El portavoz del Consejo Regional Indígena del Cauca, Marcos Cuetia, dijo a EFE que los desconocidos lo llamaron por el nombre y lo mataron a las afueras de su vivienda. Caray. Estos son los derechos humanos en Colombia. Vamos a seguir escuchando un poco de música del álbum de la Revolución Cubana de Omar Aportuondo, Junto a mi fusil, mi son. Mujer que sencilla y sol va sembrando comprensión para exigir tu lugar. Es duro tu batalla, pues la mente no es maleable, pero cuando el viento arde amenazando tu tribu, miliciano es el abrigo. Ya lo bien de amor es todo. Miliciano son tus ojos, tu espejo, tu tocador. Eres mariposa flor, disparando al enemigo, compañera. Eres mariposa flor, disparando al enemigo, y así dice mi sol. No, no, no se rinde nada. Oye, así, así no me corran el sol. Frente las manos del escolar saludan el despertar de una estrella que se mece, vista ingenua que enardece la rabia del poderoso dedo nuclear impetuoso amenazando la historia, y miliciana es la victoria. Van en la aurora, no hay hambre que no se pliegue, si hay fragua trabajadora, odio irracional y cruel, odio de las tempestades para comer libertades. Miliciana, sí señor, no te asombres, porque en el... 9:51 minutos, quedan 9 minutos nada más de este latido americano del viernes 15 de octubre del año 2010. Escuchen esto, es algo que vigilaremos muy, muy de cerca. Todos los países que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear tienen derechos y responsabilidades. Esperamos de Venezuela, Rusia o cualquier otro país que busque este tipo de tecnología que asuma sus obligaciones internacionales. ¿Adivinen quién dijo esto? Obama. No, un funcionario de segunda. Lo estamos sacando de la página de Telesur. Un funcionario norteamericano que está levantando la voz por este acuerdo de Rusia de que va a construir centrales nucleares en Venezuela. Se viene ahora, caos en Caracas, ¿viste? Yo ya te lo dije. Siempre la hipocresía, ¿no? Estados Unidos, el mayor portador de armas nucleares, se queja de los tratados de no proliferación nuclear que ellos no firmaron. Martín, ellos lo van a usar solo para el bien de la humanidad. Nunca lo van a usar para el mal de la humanidad. Esa es una cosa. ¿Vos no ves películas? Pero, ¿no tenés tele? Tengo. Hay un libro muy bueno de Barrett, El terror argentino, lo que son los cerbatales y otros. Es sobre la explotación de los mensú en Paraguay, Chaco y Misiones. Esto es un mensaje de Diego, ajá, que había mandado también otro. Y tenemos un mensaje más. El encuentro de mujeres me hace más libre porque me despoja de opresiones patriarcales. Marina, de boca en boca en conurbanas. A la flauta. Ya está anotada Marina ahí para el sorteo. ¿Ya está? Sí, por supuesto. Está. Nuestra producción es muy eficiente. Bueno, Leo, largalo. Bueno, llegamos al final de Latinoamericano. Un programa donde estuvimos analizando en primer lugar lo que fue... el rescate de los 33 mineros chilenos que estuvieron 2 meses y 8 días a 700 metros debajo de la tierra. Nosotros dijimos condenados por el Estado y las empresas chilenas de la minería a estar recluidos a esa profundidad durante todo ese tiempo, analizando un poco lo que fue el montaje televisivo del ex empresario y lo que se del viene. Rubro. Sí, lo que se viene. Sebastián Piñera, también lo que se viene, cómo se ha empezado a mercantilizar todo lo que está en torno de este rescate, ¿no? ¿Sabés que escuchaba en la semana a uno de los sobrevivientes del avión, se acuerdan los uruguayos que se habían caído en la cordillera de los Andes? Y decía, el problema es ahora cuando salen, porque él ponía este ejemplo, dice... la chica esa de enfrente de tu casa que nunca te daba pelota, de repente quiere sacarse una foto con vos y quiere un autógrafo. Sí, bueno, de repente ahora van a empezar con a revisar las leyes mineras, por ejemplo. Claro. Sí, eso que antes no te daban ni pelota, ahora empiezan a revisar las leyes mineras y andás a ver qué más. Bueno, pero viste que también revisaron la justicia militar en Chile. Y lo hizo Piñera, no lo hizo la Concertación. Las leyes en supuesto beneficio de los trabajadores, porque siempre que está por parte un gobierno de este signo hay que hablar de supuesto, lo hace la derecha, no lo hace la Concertación. Ay, empecemos a votar a la derecha, ¿no? No, no entendí. No, no, en realidad es para analizar la recomposición, la reconfiguración de gobiernos de derecha. Nosotros lo venimos trabajando, de cómo empiezan a tomar banderas políticas que tienen que ver con otro signo político. Lo hemos discutido respecto a lo que hace el gobierno de Néstor Kirchner, el ex gobierno de Néstor Kirchner y el actual gobierno de Cristina Kirchner. Podríamos cuando argumentábamos por qué consideramos que era un gobierno de derecha en alguno de sus aspectos. ¿Sí? Sí, Macri estuvo esta semana hablando de la movilidad social. cosas raras. Sí, sí, y el 82%, digo, de gente que le sacó el 13% a los jubilados, ahora son los abanderados del 82%. Sí, sí. Está todo muy raro. Bueno, acá, aparte de nosotros tres, tenemos a una persona que huyó despavorida después de un primer programa en su participación y ahora está participando de las columnas de Conurbanas, a Maggie. Y tenemos a Luz y también. Y tenemos a Luz, que está sacando un papelito para ver quién se lleva el dolor paraguayo de Rafael Barret con estudio preliminar de Osvaldo Bayer. Primero que saludo. ¿Tenemos los nombres de quienes participan? Sí, pero déjala saludar a Luz primero. Hola, Luz. Hola. Ahí está, muy bien. Tenemos muy bien los nombres. Participan de este sorteo Javier, Cecilia, Diego, Cristina, Miriam desde España, Seiza, María, Paula, Marina, Oscar, Magui, Sol, Lali, Analía y Nazaret. Chachan, chachan. ¿Sacamos Luz un papelito? A ver qué sale. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Dice Marina, sí señoras, sí señores. Bueno, mira, el último mensaje. Hay caras de desconcierto fuera del estudio. Ven, esto es así, el último mensaje es el que sale. O el feminismo está invadiéndolo todo. También es una opción. Aquí en Latida Americana. Latida Americana. Muy bien. Bueno, están gritando fraude, las mismas conurbanas. Las mismas compañeras, esto ya es cualquier cosa. ¿Cómo es esto? Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Entonces hicimos Latido Americano el día de hoy. María del Cielo Posadas en la producción general. En la operación tuvimos una doble operación a María de la Gambusi y a Oscar Urquiza. También Cecilia D'Amico, Jorge Lina Yardulo. ¿Qué dice acá? Neida Rodríguez, Fernando... No puede leer ni los nombres de sus propios compañeros. Es Gómez. Increíble. Bueno, pero yo lo que pasa es que... El encuentro de mujeres lo trato mal, Ale, Martín, quiero decirlo. Rafa, Daniela Devoto y Leonardo Smerling. Bueno, todos esos hicimos Latido Americano en el día de hoy, más las compañeras de conurbanas que estuvieron en la columna de Mujeres Latinoamericanas. Recuerda la repetición de Latido Americano el próximo domingo a las 14 o toda la semana en www.fmmoreno.com.ar. Muy bien, nos vamos a ir yendo, escuchando al grupo del cual estuvieron hablando hoy nuestra compañera Cecilia D'Amico, Quinteto Rebelde haciendo Respeto al Che Guevara.